llamada a los diputados y senadores de la nación. La patria exige que se pongan a la altura de los acontecimientos. Estamos en una de las instancias más peligrosas de la historia para nuestra patria, donde el riesgo de quiebre no es solo económico, financiero, sino también político, social y hasta territorial. Los hospitales están desmantelados, desfinanciados, cuando no abandonados y quebrantada su estructura profesional. Los organismos de control han sido desmantelados y vaciados de recursos humanos, por lo que estamos al borde de una brutal crisis sanitaria jamás imaginada. La justicia ha sido quebrantada, inmoralizada una parte y desmoralizada a la otra, toda vez que ya ha perdido toda credibilidad por haber violado la Constitución Nacional, rasgado las garantías constitucionales y pisoteado el debido proceso, volatilizando la seguridad jurídica. Las fuerzas policiales fueron profanadas y puestas a administrar el crimen y enfrentar a la sociedad trabajadora, promoviendo la provocación a la población y las ejecuciones sumarias a traición y mansalva, reinstalando la impunidad al más puro estilo de los Tonton Macoutes de Francis Papaduc Duvalier. La educación pauperizada y los científicos humillados para quebrar nuestra calidad de mano de obra, eficiencia, investigación, desarrollo y capacidad productiva. Toda la producción nacional ha sido diezmada, poniendo en jaque a centenas de miles de familias, considerando a economías regionales, agroindustria, pesca, metalurgia, pequeñas y medianas empresas, comercios, profesionales liberales, cuentapropistas y actividades menores, poniéndonos de rodillas y en dependencia de la importación de bienes y alimentos que jamás pensamos en tener que importar. Se ha cometido el abandono de personas con nuestros jubilados, que mueren lenta y dolorosamente de hambre y por falta de medicamentos, prestaciones. Se ha entregado la soberanía marítima, la de las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur y Atlántida y de Argentina, a Gran Bretaña, a la que también se le entregó el oro argentino al país invasor y ocupante militar de territorios nacionales, desde donde nos apuntan con misiles con ojivas nucleares, luego de haber abdicado de nuestra soberanía jurídica en favor de los tribunales de Londres y Nueva York, además de permitir el ingreso de tropas extranjeras en nuestro territorio continental que gozan de garantías de inmunidad. Si a esto le sumamos los despropósitos financieros que nos condenan por varias generaciones al estrangulamiento de cualquier desarrollo posible, podremos comprobar que en un par de años casi nos han dejado sin nación. Señalamos dos actores civiles fundamentales para que todo lo anterior fuera posible: los bancos, que promovieron, indujeron y facilitaron la invasión y la fuga de capitales, y los medios de comunicación cartelizada, que mantuvieron a la población narcotizada con acciones distractivas, desinformación, ocultamiento y falsificación de la información, violando la garantía constitucional que protege el derecho a la información. Por lo tanto, debe promoverse el juicio político del presidente Mauricio Macri, prohibirse la salida del país de todos los funcionarios involucrados en los delitos de tráfico de poder, evasión, fuga de divisas, conflicto de intereses e impericia. Se debe formular un gobierno de salvación nacional, desmantelar el aparato legal, poner en comisión a todo el poder judicial, dejando en funciones a los que han cumplido de acuerdo a la Constitución Nacional para la administración de justicia. En tanto, un cuerpo de juristas, constitucionalistas, políticos y ciudadanos de bien arquitecten un nuevo orden judicial que junto a una nueva Constitución Nacional elaborada por Asamblea Constituyente sean sometidas a la aprobación popular. Mientras tanto, auditar los bancos e intervenir los medios de comunicación hasta que se definan sus situaciones legales. Los diputados y senadores que tengan el coraje ni las aptitudes, que no tengan el coraje ni las aptitudes para enfrentar esta instancia, que renuncien. El comunicado de la don Juan Manuel, Vox Enrique Juan, Navarro, Juan César, Núñez, Pablo Julián, Fabián, Marta, Eva, Ivonne Twiss, Federico. Para vos, Mugricio Lacri. Mauricio Macri, la puta que te parió. Mauricio Macri, la puta que te parió. Mauricio Macri, la puta que te parió. Este llamado a diputados y senadores de la Nación que creí conveniente compartir con toda nuestra querida audiencia no hace más que reflejar la grave y tremenda como delicada crisis que estamos atravesando. Y es necesario y urgente que tanto diputados como senadores que se sientan dignos del cargo que ocupan, la dirigencia social y sindical a lo largo y a lo ancho del país, que se sientan dignos realmente representantes de quienes dicen representar, que tomen las debidas y urgentes decisiones para frenar esta aristocracia criminal genocida que nos está conduciendo a un abismo del cual no vamos a poder salir ni en el corto ni en el mediano plazo. Las urnas en este momento no son la solución. En este momento urgen acciones urgentes, heroicas, patrióticas, de frenar esta dictocracia criminal. No pueden continuar conduciéndonos al abismo. La patria nos necesita. Nos quieren distraer. Pero ya no tienen cómo tapar tamaña criminalidad ejercida desde este poder dictocrático y criminal. Ya no basta con que en las redes sociales, entre nosotros, critiquemos o hagamos bromas por las pavadas que ellos cometen, porque las hacen a propósito, no son accidentales. Los quieren distraer. Y nosotros no debemos responder a ese llamado de la distracción. Nos debemos conducir con heroico patriotismo para frenar a estos criminales, de una vez por todas. Y no que se vayan ni en helicóptero ni en aviones. Los tenemos que enjuiciar, encarcelar y condenar debidamente para que nuestra institucionalidad nuevamente vuelva a ser respetada y recuperemos nuestras identidades avasalladas. Estos criminales, desde Mauricio Macri para abajo y hacia los costados, deben cesar en sus funciones inmediatamente y deben responder a la justicia real, a esa justicia que responde a las instituciones democráticas de la nación, no a las corporaciones judiciales y mediáticas y empresariales y financieras que nos han conducido a este desastre institucional del país. Es hora que nuestros pueblos se levanten y respondan al llamado de la patria. De lo contrario, habremos de caer bajo la impunidad y la impudicia de los criminales que hoy, de manera inmoral, están ocupando lugares que no merecen. Nosotros debemos responder con contundencia y con convicción al llamado que la nación nos está haciendo. La patria sangra, nuestra tierra nos reclama y nuestros sueños libertarios nos están exigiendo cumplir con nuestro rol de ciudadanos y dignos habitantes de esta tierra. ¿Lo sabremos de escuchar? ¿Sabremos responder como merecemos y como merece nuestra historia? Que así sea. Para vos, Mugricio Lacri. ¡Mugricio Lacri! Macri la puta que te parió. Mauricio Macri la puta que te parió. Mauricio Macri la puta que te parió. Nunca serás remera, ni bandera, ni esperanza. Serás frontera, serás mordaza, serás moretones, corridas. El muro, nunca atajo. Nunca serás canciones ni tatuajes. No vas a ser jamás alegría, ni padres con niños en la plaza como flores. Serás apenas globos de colores y penas soltados en el parto de la mentira. Flotarás hasta ser vergüenza y violencia. Solo serás una triste página en la historia de nuestra amada Argentina. Debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todo, saltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre desde el día. Del baile de los que sobran de la danza de mi amiga. Levantarnos para desollevar. Ni África ni América Latina se suba, un barro con caja con lápiz, la parte al día, provocar un social terremoto en escuchar. Vengan ustedes, muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad en comunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación a los cuales venimos presentando batalla desde esta trinchera FM Inédita, que se ha convertido en una trinchera real en la comunicación para combatir la desinformación y la estupidez. Muy buenos días, profesor Alberto Fernández, ¿cómo le va? Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia. Y acá estoy disfrutando de Anita Tijoux. Ustedes saben que Anita Tijoux es una cantante chilena que se caracteriza precisamente por su voz en favor de los sectores más desfavorecidos y por la conciencia social que la atraviesa. Y puse esta cortina, una mujer que piensa y una mujer que celebra, como estamos celebrando todos, la media sanción de la despenalización del aborto, que es una celebración que dignifica a las mujeres, es una celebración que nos vuelve apenas un poquito menos vulneradas por el patriarcado. Así que bueno, felices de esta media sanción, asustados por lo que se viene del Fondo Monetario, pero fuertes para seguir peleando. Realmente felicitaciones a todas las mujeres, a todas, no solamente las mujeres, muchos varones también, ¿no? Pero fundamentalmente a las mujeres que han llevado adelante esta lucha y que llevan adelante esta lucha. Y esta, ¿sabes?, es una victoria muy bien merecida, pero tal vez no es todo lo que realmente se merecen para poder lograr la justicia necesaria también y urgente en este caso, ¿sí? El patriarcado, disculpen que yo dude, creo que todavía le va a seguir costando bastante al patriarcado aceptar estos avances en favor de merecidos derechos por parte de las mujeres. No obstante ello, esta victoria esta media victoria, como dice Gabriela, esta media sanción por parte de diputados, que es una gran victoria, un gran triunfo, del cual no pueden ni podemos colgarnos. Me incluyo yo para no rogarme ningún título de nada, pero hubo muchos que se han colgado de este triunfo cuando las han ninguneado durante tantísimo tiempo. Les han ninguneado el derecho a la decidir, a la decisión, a la libertad de decidir. Y hoy hay muchos que se cuelgan convenientemente. Está bien, por los motivos que sean, ustedes dirán, nos apoyaron en la media sanción. Yo sigo insistiendo que cuando el diablo te acaricia, el alma te pide. Y ojalá que esto derive en que realmente el derecho a la libertad de decisión por parte de las mujeres se concrete, se convierta en ley, que existan los mecanismos y los fondos suficientes para que la ley se pueda aplicar y para que el cumplimiento de esa ley se pueda controlar y aquellos que la violen sean condenados como corresponde. ¿Quiere decir algo? Sí, que una ley, y lo digo para todas las leyes en general, existe porque existe un horizonte al cual llegar. Claro. No existe, no se legisla sobre lo que ya existe. Claro. Se legisla sobre aquello que aspiramos a que exista. Y estamos muy lejos de garantizar nada con una ley. Lo que estamos haciendo es aspirar a que se orienten recursos, a que se oriente educación, a que se oriente cultura, a que se oriente legalidad, a que efectivamente estos derechos se cumplan para que realmente las mujeres tengan acceso. Una ley es un horizonte. Si ya estuviera aceptado, no habría necesidad de legislar. Vamos hacia allá y tenemos que trabajar todavía muy duro para que no nos encontremos con objeciones de conciencia de médicos y enfermeros que te tienen en su poder cuando estás anestesiada o cuando piensan no anestesiarte. Tenemos que estar muy atentos, tenemos que garantizar en cada uno de los lugares a donde se practique que realmente no haya un horror, un nuevo genocidio, un nuevo flagelo en manos de gorilas con bisturi. Uh-huh. Muy bueno, muy buen aporte, extraordinario. Sí, porque imagínate que si fueron capaces, son capaces de quitarle a muchos sectores de la sociedad el acceso a, a los medicamentos, a la atención sanitaria, porque no vacían hospitales, los dejan sin personal y sin recursos para la debida atención, si fueron capaces de desmantelar Conectar Igualdad, si fueron capaces de todo lo que vienen haciendo, te imaginas que van a ser capaces. Sí, aprueben la ley, total, yo los recursos no se los voy a dar y mucho menos les voy a dar en los recursos para que esto se controle, porque son así de hijos de mierda. No, hijos de puta no, porque ya sé que Nacho Copani cuando canta, bueno, que ¿cómo lo puedo mencionar? Lo que pasa es que yo, o sea, más allá de la de lo que podamos discutir, yo estoy convencido que las putas no paren tan semejantes mierdas, ¿viste? Entonces, a ver, así que bueno, ojalá que realmente se logre, pero bueno, con estos tipos no lo creo. Si tuviésemos un gobierno popular y nacional, no estoy diciendo kirchnerismo o no kirchnerismo, estoy diciendo un gobierno popular y nacional, realmente surgido desde las bases, realmente esto seguramente se va a implementar y se va a poner en funcionamiento como las mujeres merecen, ¿sí? Y ojalá que así sea. ¿Lo estuvo nombrando a Copani o me pareció a mí? El viernes pasado, ustedes van a disculpar que me van a sentir mi voz diferente, mi modo de respirar diferente, estoy con una congestión, un síndrome gripal muy fuerte, muy comprometido, pero está bien, el programa se hace solamente los domingos, no me puedo tomar, sacame la cortina por favor, que saliendo otra cosa. No me puedo tomar la licencia de ausentarme, y menos en estos tiempos, ¿eh? La trinchera en estos tiempos no necesitan que nos ausentemos por una gripe. El viernes pasado tuvimos la suerte, la fortuna, el orgullo, la alegría de compartir la actuación de Ignacio Copani en el auditorio de Agustín Tosco, del Sindicato de Luz y Fuerza de la ciudad de Córdoba. Millón de gracias a la gente de Tincuarte, de la FM Encuentro, a Alcira Vaca y a Luis Aubrit, entre muchos otros, a Dani, el esposo de Alcira Vaca, por haber traído a Ignacio Copani a la ciudad de Córdoba, que afortunadamente tuvo una repercusión maravillosa y hubo muchísima gente en ese auditorio, que gracias a que hubo mucha gente, el frío intenso que padecimos en esa sala, en ese auditorio, que realmente, disculpen los compañeros del sindicato, me parece muy desatinado y da vergüenza ajena que una sala como esa no esté calefaccionada. Está bien, ustedes me dirán, no, bueno, pero hay tanta gente que la pasa, bueno, pero qué sé yo, no sé. Venía un artista, venía un compañero a levantarnos con su arte, a levantarnos, a seguir militando con su arte, no podían menos que brindarles un mínimo de calefacción a esa sala que es inmensa, es muy grande, y bueno, lo hemos sentido, lo hemos padecido, y ya está, lo que ustedes escuchan es la consecuencia de semejante frío, en fin. Yo fui como cualquier otro asistente al espectáculo, fui, pagué mi entradita, me senté en medio de toda la gente, como todo el mundo, y el Nacho Copani, con quien fuimos compañeros de escuela, no tuvo mejor cosa que mencionarme, saludarme. Yo lo quiero muchísimo y le agradezco muchísimo la atención que ha tenido conmigo, y no lo hizo una sola vez, sino lo hizo en reiteradas oportunidades. Una de esas me tuve que levantar y agradecer los aplausos de la gente que estaba allí, que fueron a escucharlo a él, no aplaudirme a mí. Pero bueno, a mí, encima les confieso, a mí me da mucha vergüenza. Si aquellos que se acercaron a saludarme, como la licenciada Miriam Francisco, que le agradezco muchísimo el gesto de venir a acercarse y saludarme, y yo me cohibo mucho, a mí me da mucha vergüenza. Me creo no merecedor de nada de todo eso. Y bueno, y por eso me taro, me pongo como un imbécil y no respondo prácticamente. Y dirán, este engreído, ¿qué carajo se cree? No siquiera engreimiento, yo me cohibo, no tengo la posibilidad o la facilidad de disfrazar ese momento con la gentileza, ¿viste? Y la amabilidad, digo, ay, no, sí, gracias, qué sé yo. No, yo soy muy sencillo. Y me cohibe de eso. Les agradezco muchísimo a aquellos que se acercaron a saludarme y a aquellos que se a instancia del pedido de Ignacio Copani me aplaudiesen ahí en el auditorio de Agustín Tosco. Le quiero mandar un fuerte abrazo a Graciela Negreira, Lorena Laura, Lula Capogrossi, María Cristina Zulé, Álvaro Leonel Cabeza Núñez, Avanti Marinera, Susana Sánchez Lirón, Mónica Gómez, a todos les agradecemos que estén enganchados escuchando el programa. Seguramente Gladys Corral nos debe estar escuchando también, le mandamos un fuerte abrazo. Pues dice Álvaro Cabeza Núñez, buenos días compañeros, con la conexión lenta y complicada, pero es el frío, che. Estamos, abrazo libertario, latinoamericano, las chuecas y los antipensantes de San Jorge, provincia de Santa Fe. Creemos en la utopía porque esta realidad nos parece imposible, seguro. Bueno, vamos a comenzar el bloque internacional, si les parece bien. Vamos a comenzar el bloque internacional como corresponde con la columna de nuestro querido amigo y compañero, el profesor Fernando Lizama Abado, que nos envía su columna desde México. Estoy que no desmayo, pero bueno, vamos a ver cómo subsistimos, Me cuesta, pero no, bueno, vamos a terminar bien. Fernando Lizama Abado, desde México, la primera columna del bloque internacional del Club de la Pluma. كسر الوضع بالذرات لكن الكل بتحرر مستوطة السلمة لكن مصوتة حكيت ألسان أنا فرحت الهدار اللي عنان السلاح مطي السبركون أما لما ألمي يدي نرجع الواقع Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Que Anaya traicionó a todos. Emilio Lozoya, principal implicado en Odebrecht. Perdidos 150 millones de pesos. Despilfarro en imagen de Peña Nieto, muere candidata del PRI. Buenos días, hermano Norberto. Quiero dedicar esta colaboración a mi amigo, mi hermano, Valerio Arnulfo Gómez Quintal, que el día de ayer, familiares y amigos, le dimos el último adiós. Hombre íntegro, de una sola madera, descanse en paz. Ricardo Anaya Cortés traicionó a todos. El candidato está en el peor momento de su campaña, hermano Norberto. Las encuestas le dan un mes perdiendo puntos. El candidato panista que ha endurecido su entorno, como también se fue endureciendo él. Pasó a ser de niño bonito de la administración de Peña Nieto, su adversario y mayor enemigo del sistema, pues traicionó a todos su ambición por el poder y la riqueza de niño y de joven, su inteligencia, su agudeza, le hiciera escalar el poder y riqueza. Traicionó a quienes confiaron en su persona. El entorno de Anaya se tornó y se torna peligroso. Es indiciado por lavado de dinero ante la unidad contra la delincuencia organizada. Pareciera Anaya que fuera contra el mundo. De cierta forma, Anaya no ha querido explicar su situación real. Su desmedida ambición lo está llevando al borde del abismo político. Todavía el candidato a la presidencia del PRI, el candidato presidencial a la presidencia del PRI, José Antonio Meade Curibreña, declaró que Anaya es un vulgar ladrón y debe pagar la consecuencia de sus actos delictivos. En el tercer y último debate, hermano Norberto, que se dio en la ciudad de Mérida, Yucatán, allí Anaya se presentó como severo crítico de Peña Nieto y el sistema. Cuando en los tiempos de la reforma energética, Anaya se alió con Peña y el sistema para la aprobación de las reformas estructurales, especialmente la que recordamos, la reforma educativa, que ¿qué tiene el PAN que ya olvidó esa alianza con Peña Nieto? Emilio Lozoya es el principal implicado de Odebrecht, el extitular de Pemex, está implicado en las transferencias por 16 millones de dólares. A cuenta de Antigua, de Mónaco, Suiza, a tres empresas, y desmintió al candidato José Antonio Meade del PRI. Aseguran que el gobierno de México tiene evidencias suficientes para acusar a funcionarios vinculados con el caso de corrupción de la constructora Odebrecht, pero no actúa porque en pleno proceso electoral afectaría al partido tricolor, al PRI. Denunciaron, hermano Norberto, que tanto Fox como Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto otorgaron 542 contratos por 16.843 millones al Grupo Val, propiedad del empresario mexicano Alberto Valleves González, tercer hombre más rico de México. De la legislatura de Nuevo León se pierden, hermano Norberto, y desaparecen 150 millones de pesos que debía de haber sido repartido de la actual legislatura, quienes por 18 diputados que desean estos reelegirse, y ciertamente estos no pidieron licencia. No se ha sabido el destino de los 150 millones que fueron otorgados al Congreso de Nuevo León. No se ha brindado información detallada sobre las partidas presupuestales asignadas. A raíz, hermano Norberto, de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el gobierno de Peña Nieto se fue en picada hasta los 10 puntos porcentuales. Empezó a elaborar un tipo de ejercicio de encuestas que ordenaba desde Los Pinos el presidente de la República. Cada año pidió 4.4 encuestas de 6.979.000 pesos, gastando 153.548.059 pesos entre 2013 y 2017, erogando, hermano Norberto, 229.814.897 pesos hasta 2017 para sustentar su imagen ante los mexicanos. Además de la coordinación de opinión pública que costó la nómina de 14 trabajadores 76 millones de pesos, y su gasto se excedió en un 42%. Por otro lado, hermano Norberto, muere la segunda candidata a regidora, Roseli Danilú Magaña, de la planilla de reelección que encabeza el priista Juan Carrillo Soberanis de Isla Mujeres, Quintana Roo. Durante una reunión de militantes y simpatizantes en casa de la fallecida, esta fue atacada por hombres armados, falleciendo la priista a consecuencia de los impactos de bala. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizán Avaro desde México. Te mando un fuerte abrazo, revolucionario hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Y al más pueblo que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. bandera danza de mi amiga. Levantarnos para desollevar. Ni África ni América Latina se suba. Continuamos en el Club de la Pluma. Le agradezco muchísimo las palabras de Alcina Vaca Martínez, que dice: qué suerte que existen medios de comunicación cojonudos como el Club de la Pluma, para decirlo en criollo, carajo. Te mando un abrazo, querida compa. Mónica Gómez dice: la perplejidad nos está desmovilizando. Reorganizarnos y habitar las clases como poder popular es la única salida. Tenemos fuerza, tenemos convicciones, tenemos experiencia. Solo nos falta organización. Si nos organizamos, podremos convocar a un Congreso del Pueblo para generar un programa político que nos represente e interpele aquello que siempre queda a un lado y que explicaría lo que nos sucede hoy. Estoy completamente de acuerdo, Mónica Gómez, con lo que propone. Ojalá que así sea. Gladys Corral, buenos días. Sí, compañero, las calles es la manera de lucha. Julia Ornetti dice: hola, feliz día a los papis. Te agradezco mucho, Julia Ornetti. ¿Cómo podrán ustedes? Yo les agradezco mucho por hoy. Mucha gente festeja el Día del Padre, a mí me festejaron teóricamente, me hicieron regalitos, qué sé yo, pero yo soy tan mal llevado, loco. Yo nunca festejo los días del padre, no, porque siempre, yo siempre dije que el 20 de junio es el Día del Padre, o estoy mal de la cabeza hoy, el 20 de agosto es el día de San Martín, el padre de la patria, ¿sí? ¿Qué otro padre, sí? La Josefina también dice: feliz día del padre, feliz día. Bueno, yo me sumo las felicidades, ¿no? Porque uno no hace más que, no tiene más que sumarse a los deseos y agradecer en estas cuestiones, ¿sí? Pero bueno, yo siempre fui tan rebelde con esas cosas. Me han llevado, ya lo dije, De carambola le hago festejar el día de las madres a nuestro hijo para que no quede desubicado, ¿viste? Como caballo en la azotea con la Gaby. En fin, María Cristina Soler también dice: feliz de los padres que la juegan. Gracias, querida, gracias. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Nos vamos a El Salvador, vamos a recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero, el doctor José Mario Zabaleta. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo es para absorber. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde El Salvador, el reporte del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma. Mientras mediáticamente se distrae la atención con el caso judicial de supuestos actos de corrupción durante el gobierno de Mauricio Funes Cartagena, del período 2009 a 2014, y luego que la Fiscalía General de la República expusiera su demanda penal, que ha nominado saqueo público, dirigida contra más de 30 exfuncionarios, socios, amigos cercanos y familiares del exmandatario, y a quienes se les ha decretado orden de captura, incluida para Funes, crecientes amenazas que también podrían catalogarse como otro tipo de saqueo, se ciernen sobre la población salvadoreña, urdidas por los sectores de la derecha representada en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, la movilización de diversos sectores de la sociedad no se ha hecho esperar, de tal forma que ha iniciado la resistencia contra la privatización del agua en este país centroamericano. Para ello, los últimos días ya se han realizado diversas actividades, como el caso de la 28ª Caminata Ecológica, que ha propugnado por una ley general de aguas no privatizadora y una ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional como las principales demandas de las organizaciones en defensa de los derechos de la población. Tal acción resulta una respuesta contundente contra los partidos de derecha en la Asamblea Legislativa, que el miércoles de la semana pasada decidieron, por 9 votos a favor y 2 en contra, desechar los 92 artículos del anterior anteproyecto de ley de aguas que había sido aprobado decidiendo comenzar de cero en ajuste a sus intereses, o los que defienden. Como agravante, han decidido estudiar el anteproyecto presentado por la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, con el fin de implementarla al decidir la legislación. Existe la convicción expresa del movimiento social contra la privatización del agua de luchar para impedirlo, tal como lo advirtieron en sus pronunciamientos al transcurrir la marcha, que no iban a permitir que se arrebatara el derecho humano al agua, por lo que demandan que tal propósito se eleve a rango constitucional para ser respetado definitivamente por todos. Las frases y comentarios más llamativos de los manifestantes llamaban a no permitir ganancias ni explotación al agua, pues resulta un abuso, un acto violento contra la población, desechar los 92 artículos aprobados previamente y por consenso por diputados de la Comisión del Medio Ambiente, luego de más de un año de estudio. El proyecto rechazado fue el presentado por las organizaciones sociales, la Iglesia Católica y la Universidad Centroamericana UCA, entre otros, quienes han sido desplazados de la discusión del tema con el objetivo de privatizar la distribución del agua. Por su lado, el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, ha expresado el pasado domingo su rechazo al proyecto de Ley Integral de Aguas presentado la semana pasada en la Asamblea Legislativa por los partidos de derecha y apoyada por la cúpula empresarial del país. Ha defendido el religioso que el pueblo tiene derecho a tener agua, y como iglesia se está trabajando en garantizar ese derecho. En el mismo sentido, la Conferencia Episcopal del Salvador se ha pronunciado demandando el respeto a este derecho que se pretende violentar a través de una ley privatizadora. El cardenal Gregorio Rosa Chávez ha señalado por su cuenta que esta lucha es de vida o muerte, exhortando a no permitir que los pueblos se mueran de sed ante la posible privatización del agua impulsada por los parlamentarios de derecha. De igual manera, las más de 30 organizaciones y redes afiliadas a la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia, con sus siglas ASGOJU, denunciaron el intento de la derecha de privatizar el agua en El Salvador. Por ello, han rechazado y condenado enérgicamente el intento de dichos grupos con una ley presentada el pasado miércoles y que pretendían aprobar con dispensa de trámite en la sesión plenaria y de manera inconsulta. ASGOJU ha anunciado en rueda de prensa que se ha declarado en alerta máxima y ha llamado a la movilización de todas las organizaciones sociales y demás sectores del país para evitar la aprobación de la nueva iniciativa de ley por considerarla lesiva para los intereses de la población. Este escenario ocurre ante las suspicacias provocadas por la utilización de distracciones mediáticas, como la introducción de la temática de la demanda contra la administración de Funes Cartagena y el advenimiento del Mundial de Fútbol, que sin duda serían aprovechados por los especialistas en embaucar y traicionar los intereses de la población con el objetivo de favorecer los intereses de quienes les han llevado a sus cargos. Sin embargo, la agitación ha iniciado ya, y con seguridad no se detendrá mientras los intentos perversos quieran materializarse. Ya se comprobará si los políticos han escarmentado de la respuesta de la población que ha repudiado a dicho sector en los procesos electorales recientes, y que con seguridad no permanecerá inmóvil, como ocurrió hace 2 décadas ante los intentos de privatización de la salud. Para el programa El Club de la Pluma, por Radio Inédita, en Cosquín, Córdoba, Argentina, Mario Zabaleta, corresponsal de Radio Habana Cuba. ¿Estás escuchando El Club de la Pluma? Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Y al más fuerte que aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, tú eres como yo. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantar. Se suman al saludo del Día de los Padres. Nuestra querida compañera María Cristina Zuled dice: feliz día a los padres que la juegan. Y Mónica Gómez dice: yo también festejo el Día del Padre de la Patria, pero de todos modos comparto los saludos y deseos de felicidad que necesitamos. Feliz día de los mapadres. Está lindo, me encantó ese término, ¿eh? Bueno, está lindo. El Nico, mi hijo, que tiene su hijita, es un mapadre. ¿Eh? ¿Cómo cuida a su hijita? ¿Eh? En fin, continuamos en el bloque internacional. ¿Qué le pasa? ¿Por qué hizo ese gesto? A ver. Y como que me dio material para pensar, así como sí, para escribir una enciclopedia. Porque en realidad uno tendría que pensar cuáles son las evocaciones o las concepciones que tenemos de lo que es ser padre o ser madre o ser cuidador, ser el cuidado del otro, no sé, ciertas distinciones que estaría bueno poder hacer. O sea, no sé qué significa de diferente ser padre a ser madre, más allá de la cuestión del cuerpo gestante. Sí, si tiene que ver con la garantía de sustentabilidad de la vida que está a nuestro cuidado, me parece que no hay muchas diferencias. Claro, no, bueno, pero aparte hay algo en todo esto que dijiste que es lo fundamental. Mira vos, y yo me voy caprichosamente a vincularlo con otra, como suelo hacer. Ese tema del cuidado, de la atención, de la dedicación hacia un ser que nos necesita, tiene que ver con la práctica de un término muchas veces esgrimido, expuesto, pero pocas veces practicado, que es el amor. Y el amor es ese mismo amor el cual fundamentaba la lucha militante Ernesto Che Guevara. No podía haber ningún tipo de revolución sin la cuota necesaria de amor para poder lograrla. Y la revolución empieza, creo yo, cuando uno es padre, poniendo en práctica ese amor revolucionario. Usted se me está adelantando. No importa, no importa. Vaya, me adelanté, también no importa. Igualmente, yo también quería aprovechar, si usted no se ofende, porque una persona que referencio realmente, porque sus escritos, yo no lo conozco personalmente, sus escritos en Facebook siempre me han dado mucho para pensar. Ernesto Pérez. ¿Viste cómo adivina? Publica un ser humano, es una carta de Ítalo Calvino hasta su entonces amigo Claudio Magris, con motivo del debate sobre el aborto que tuvo lugar en Italia en la década del 70, ¿no? No es larga, si usted me permite. Dice: traer un niño al mundo tiene sentido solo si el niño es deseado consciente y libremente por sus padres. Si no, se trata simplemente de comportamiento animal y criminal. Un ser humano se convierte en humano no solo por la convergencia causal de ciertas condiciones biológicas, sino a través del acto de voluntad y amor de otras personas. Si este no es el caso, la humanidad se vuelve, lo cual ya ocurre, no más que una madriguera de conejos. Una madriguera no libre, sino constreñida a las condiciones de artificialidad en las que existe, con luz artificial y alimentos químicos. Solo aquellas personas que están 100% convencidas de poseer la capacidad moral y física, no solo de mantener a un hijo, sino de acogerlo y amarlo, tienen derecho a procrear. Si no es el caso, deben primeramente hacer todo lo posible para no concebir, y si conciben, el aborto no representa solo una triste necesidad, sino una decisión altamente moral que debe ser tomada con completa libertad de conciencia. No entiendo cómo puedes asociar la idea del aborto con el concepto de hedonismo o de la buena vida. El aborto es un hecho espeluznante. En el aborto, la persona que es vulnerada física y moralmente es la mujer. También para cualquier hombre con conciencia, cada aborto es un dilema moral que deja una marca. Pero ciertamente aquí, el destino de una mujer se encuentra en una situación desproporcionada de desigualdad con el hombre. tal que cada hombre debería morderse la lengua 3 veces antes de hablar de estas cosas. Justo en el momento en que intentamos hacer menos bárbara una situación en la cual la mujer está verdaderamente aterrada, un intelectual usa su autoridad para que esa mujer permanezca en ese infierno. Déjame decirte que eres verdaderamente responsable, por decir la mínima. Yo no me burlaría tanto de las medidas de higiene profiláctica. Ciertamente, nunca te has sometido a rasgarte el vientre. Pero me encantaría ver tu cara si te forzaran a una operación en la mugre y sin los recursos que hay en los hospitales. Lamento que tal divergencia de opiniones en estas cuestiones éticas básicas haya interrumpido nuestra amistad. Esta es la carta de Ítalo Calvino hasta su entonces amigo Claudio Magri, de lo cual a mí me gustaría rescatar esto, la desigualdad. Y lo digo ahora porque justamente cuando saludamos por el Día del Padre, es a donde me vuelvo a preguntar si estos roles que hemos establecido de la madre y el padre no están también atravesados por estas miradas patriarcales en las cuales la desigualdad de la mujer está totalmente naturalizada. Sí, tenemos que un largo camino por recorrer para desmantelar todo el andamiaje del patriarcado. Es lo mismo que el andamiaje del capitalismo. El patriarcado y el capitalismo para mí es la misma porquería, por ejemplo. ¿Qué crees que te diga? Ya, para mí son sinónimos de una porquería que nos han impuesto desde hace tantísimo tiempo y que es muy difícil desandar todo ese camino. No es imposible, para nada imposible. Pero bueno, no solamente la lucha de los que la vienen llevando, y fundamentalmente las mujeres que la vienen llevando adelante, es necesaria y urgente, sino que muchos de los hombres tenemos que modificar nuestras estructuras. Y bueno, pero eso no es tan... Es como cuando vos vas madurando y hay cosas que vos a los 20 años estabas convencido, hacías, pensabas y decías, y cuando tenés 50, cuando tenés 60, yo lo ves de otra manera, lo pensás de otra manera y actuás de otra manera. Y no quiere decir, según creo yo, en ese caso, que cuando tenías 20 o tenías malas intenciones o estabas mal informado. Bueno, ahora, los que tenemos ya el informe, tenemos acceso a la información y tenemos acceso a la formación, tenemos la obligación de empezar a desarmar todos esos andamiajes. Es necesario y urgente. Esto que usted acaba de decir, me parece que otra vez nos da material para cortar y que estaría muy bueno poder volver a pensar, ¿no? Esto de deconstruirnos. Claro. Porque yo me acuerdo de Jardín Florido y de esa cultura del piropo, cosas que hemos discutido incluso a nivel personal, ¿no? Esto de te sigo, te saludo, te digo que sos linda. Y esa cosa naturalizada nos da como la reflexión, ¿no?, de que en realidad cuando yo doy mi opinión casi nunca es mía. Mi opinión casi siempre, por no decir siempre, es la internalización de un dominante ideológico colectivo. Claro. Y esto, verlo sobre nosotros mismos, verlo operar sobre nosotros mismos, es muy enriquecedor. Mira, me estoy acordando de la época en que yo iba a bailar, ¿no? Ya, alguna vez fui joven, ¿sí? Y, cuando vos, al principio, por ejemplo, cuando se hacían los viejos y recordados asaltos en las casas, se armaban en una punta, estaban sobre un sector, estaban todas las chicas sentadas una al lado de la otra. Y nosotros los varones desfilábamos adelante y había un doble elegir, ¿no es cierto? Una ida y vuelta. Y vos caminabas, yo caminaba y mirando a ver qué chica me tentaba para sacarla a bailar. Y la chica también tenía que sentir más o menos lo mismo, si no, vos te quedabas como diciendo, como se decía, y no, hice sapo, no, viste, no levanté nada, no, me quedé haciendo la plancha, viste, bueno. Era una cosa que se tornaba como casi normal, ¿sí? Por eso digo, naturalizado. Claro. Después cuando ibas a los boliches, pasaba más o menos... Depende de qué boliche. Porque en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en Banfield, había un boliche que llamaba Mi Club. Un recordado boliche. Donde estaba, vos tenías que ir a entrar con el pelito corto, porque milico, ¿viste? Tenías que entrar con pelito corto, no podías entrar con barba. A mí se me hacía complicado muchas veces. Y tenía que ir de saco y corbata, ¿no? Y las chicas, ¿no? Bien vestidas, ¿no? Como decían ellos, ¿no? Nada de un vaquero, nada de un pantalón así ajustado, nada de eso. Y por lo general, en ese boliche iban las madres acompañándolas. Mirá, vos te estoy hablando, pero no te estoy hablando de la época del 30. Yo te estoy hablando de la época de los 70. ¿Sí? Y entradito los 80. Pero las madres iban y exhibían a sus nenas ahí para que algún buen candidato, porque aparte no eran ratas como yo la gran mayoría todo lo contrario, que nenes de bien pasar, los papitos eran pudientes, entonces estaban ahí en exhibición para ver qué candidato potable podía cazar la nena, viste, que tenía ahí. Bueno, después estaban los otros boliches donde estaban las chicas también en exhibición, vos estabas obligado a levantar a alguien, porque si no vos eras defenestrado en el círculo de tus amigos. Si vos no levantabas una mina, si no te sacaba una chica a bailar. Y pasaba con las chicas lo mismo, porque después uno se enteraba, viste, la amarga esa no sacó, no permitió salir, no, y se lo perdió a fulano, y estaba toda esa competencia donde había, pero el macho era el que tenía que levantar a la mina, no era que el sí de la chica era la finalización o el inicio del acuerdo. Sí, pero fíjese la terminología, sí. Todo, por eso le digo, me parece que nos vamos a generar una columna de deconstrucción patriarcal, pero mire, esto que usted dice, levantar un objeto, no hubo pique, como si como cuando vas de pesca, las cosas lamentables que hemos escuchado en el Congreso, si una perra se embaraza, cosa como muy potente que está internalizada en el inconsciente colectivo, que es una opinión generalizada y que generalmente nosotros logramos, o sea, alguien vino y nos rompió la posibilidad, la invisibilidad de esa opinión. Nos rompió eso, nos permitió deconstruirnos y vamos lentamente avanzando. Pero nos vuelve más porosos y nos vuelve más susceptibles a no quedarnos cristalizados en la negación de los derechos del otro, sea ese otro cualquiera. Por eso cuando dicen machismo, feminismo, como dos palabras opuestas, realmente no tenemos idea, ¿no? Porque el feminismo lucha por la ampliación de los derechos de todos. Claro. ¿Por qué lucha el machismo? No, ni hablar. Fuerte abrazo a María Teresa Ergueta, fuerte abrazo a Carlitos Navarta, que también está enganchado escuchando el Club de la Pluma. Gracias a todos por los saludos. Seguimos en el bloque internacional, no lo hemos terminado. Nos vamos a Cuba. Vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero, el doctor Néstor García Iturbe. Estás escuchando el Club de la Pluma. El Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. El día 20 de mayo se efectuaron las elecciones en Venezuela, donde triunfó Maduro, el verdadero representante de los intereses del pueblo. Como era de esperar, ciertas y determinadas figuras de los partidos de oposición venezolana plantearon no reconocerían los resultados de dichas elecciones. A estos debe sumarse el gobierno estadounidense y algunos títeres del imperio que en estos momentos ocupan la presidencia de un número de países, debido a elecciones amañadas o maniobras de Estados Unidos, los cuales están muy lejos de poder ser calificados como que representan el sentir de sus pueblos. Uno de los planteamientos que se ha manejado por alguna de estas personas es el nivel de abstencionismo que se puso de manifiesto en las elecciones venezolanas. Los que esto expresan se cuidan de mencionar que en las elecciones estadounidenses dejan de votar aproximadamente el 50% de los que pudieran hacerlo, por lo que el abstencionismo no es una cualidad exclusiva de las elecciones que se efectuaron en Venezuela. Las elecciones se convocan. Los electores conocen el día que éstas se llevan a cabo, pero un grupo de estos, por determinadas razones, decide no presentarse ante las urnas. Esto no ha sido una razón para declarar que las elecciones de un país, digamos, Estados Unidos, donde aproximadamente la mitad de la población no participa, carecen de legitimidad. Al menos, nunca escuché que alguien esgrimiera ese argumento. En cuanto al porcentaje de los votos obtenidos por cada candidato, se calcula sobre la base de las personas que votaron, no tomando como base las que tenían derecho al voto. En las elecciones del año 2012, de los más de 125 millones de personas que votaron, Barack Obama obtuvo 65,9 millones, el 51,9%. Su rival, Mitt Romney, recibió el voto de 60,9 millones, el 47,2%. La contienda electoral del año 2016 tuvo sus propias características. De los 231 millones inscritos para votar, solamente votaron 137. De los que ejercieron el voto, 62,9 millones lo hicieron por Donald Trump, que alcanzó el 45.1 de los votos, escuchen bien, el 45.1. Su contrincante, Hillary Clinton, obtuvo 64,9 millones de votos emitidos, que representan el 48.2% de estos. Nadie protestó porque Trump, con 3 millones de votos menos que Hillary, fuera nominado presidente. El sistema electoral estadounidense permite que algo como esto suceda. Son cosas de lo que ellos denominan democracia representativa. Venezuela tiene su propio sistema electoral. Maduro recibió el 67,7% de los votos emitidos. El contrario, que más acercó, recibió el 27,3% de los votos. Si comparamos el 67,7% de Maduro con el 45,1% de Trump, no queda duda de quién fue el que recibió el mayor apoyo de los que votaron. Cada cual en su país cumple con el sistema establecido y nadie puede caprichosamente desconocer los resultados electorales, siempre y cuando el sufragio se efectúe acorde a las leyes del país. En el caso de Venezuela, las declaraciones de no reconocimiento están motivadas por seguir las instrucciones del amo imperial y para tratar de crear condiciones con el fin de llevar a cabo una agresión contra la revolución bolivariana. El reciente intento de expulsar a Venezuela de la OEA es otro acto de justificar la agresión contra dicho país. Algo totalmente bochornoso. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, territorio libre de América. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender cómo es tan absurdo. Nadie se retorna. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Salimos de La Habana y nos vamos al Brasil. Vamos a escuchar la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero Bruno Lima Rocha. Levantarnos para desollevar. Ni África Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde Brasil, análisis político-social. En el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha. Domingo, el 17 de junio de 2018, quien habla acá es Bruno Lima Rocha para el Club de la Pluma, Radio Inédita y las demás emisoras de Latinoamérica que reproducen esta columna. Y, por lo menos, para la pasión de una gran parte de la humanidad, la nuestra, latinoamericanos y brasileños incluso, está empezando la Copa del Mundo. Yo quería hacer una reflexión al respecto. Es un debate muy, muy, muy ocurrente hoy por hoy en Brasil y creo que sirve. Uno no se acuerda, yo no me acuerdo y creo que en la memoria colectiva no se acuerda de un principio de Copa del Mundo con la gente o aburrida, o lejana, o distante, o mirando como para el otro lado. Los medios corporativos acá en nuestro país hicieron una investigación, una encuesta, y la encuesta ha dicho que el 53% de los brasileños no está ni siquiera acompañando la Copa. Y hay que decírselo y hay que reconocer la vida cotidiana, y la vida cotidiana de las grandes poblaciones es mucho más que, por ejemplo, fútbol. Pero este juego, en su nivel profesional, es un marco de la identidad nacional urbana brasileña en el siglo XX. Y esto ha generado un grado elevado de identificación colectiva para el siglo XXI. Pero, ¿qué pasa? Primero fue el hecho de que la Copa del Mundo organizada en Brasil, aún en el último año del primer gobierno Dilma, el tercer gobierno de centro o centro-izquierda, con el lulismo como parámetro, fue bastante contestada. Segundo, en términos futbolísticos, el desastre aquel de 7-1 para la selección alemana, para los alemanes, ha dejado un marco bastante significativo de derrota, de derrotismo en la cancha. Y tercero, y lo más importante, hay que decírselo, los vendepatria, los gorila, las gallinas, los yanquis, los prayanquis, los pitiyanquis, los escuálidos, los crudos de acá de Brasil, utilizaron la camiseta amarilla, la remera amarilla de la selección como un símbolo de identificación colectiva para la movida, para el golpe colorido aquel, con el beneplácito del Departamento de Estado, para sacar a la presidenta Dilma Rousseff en el año 2016. Y, más que nada, nuestro símbolo de la selección, el canario amarillo, se hizo confundido como si fuera el pato amarillo. Y el pato era el símbolo de la Federación Industrial, diciendo que, entre comillas, un lunfardo de acá, nosotros no vamos a pagar el pato por los impuestos. O sea, los empresarios de siempre, un poco de patria financiera, mucho de la expatria contratista, industriales que hicieron bastante plata como importadores, diciendo a la gente que reproduciera su eslogan, su consigna, en contra el pago de tributos, de impuestos. O sea, jódanse todos, vamos a echar este gobierno y hacer un gobierno como lo nuestro, o sea, lo de ellos. Y con esto la camiseta amarilla de la selección fue mezclada, fue blasfemada con estas posiciones más a la derecha. Esta es la hipótesis de por qué hoy por hoy la gente no está dando casi ninguna pelota a la selección, lo que es una lástima a pesar de los corruptos que comandan la Confederación Brasileña de Fútbol. El que habló acá fue Bruno Lima Rocha para Hermanos y Hermanas de Latinoamérica. Estás escuchando el Club de la Pluma. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Y al más fuerte que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Cuando continuamos en el Club de la Pluma. Un fuerte abrazo a Justina Luz Rosada. Te mandamos un fuertísimo abrazo, querida compañera. Gladys Corral dice: buenos días, compañeros. Las calles de la manera de lucha. Y gracias por leer la carta, Gabriela. Es magnífica. Quiero en este día que jamás festeje, porque el día del padre y la madre y todos los días son iguales y deben ser festejados con amor, con respeto, y saber que el consumismo que fue instaurado en nuestras mentes, armado para deformar nuestra manera de vivir al servicio del capitalismo. Agradezco al padre ejemplar, quien fue mi padre, con su ejemplo nos inculcó los valores, los principios sobre los derechos humanos, la justicia, el amor al prójimo, la igualdad y las injusticias, amar a la patria y todo lo que eso conlleva, siempre dándonos el ejemplo de la vida. Vivió a full, a toda marcha, como que sabía que solo estaría poco tiempo en este mundo y tenía que hacer que aprendiéramos rápido. Murió después de un largo sufrimiento a los 54 años. Yo tendría hoy 105. Bueno, eso quería decir para honrarlo, pero él nos enseñó a honrar la vida todos los días del año. Gracias, papá Leonardo, mi viejo querido, dice Gladys Corral, y a todos los que son como el hombre digno, que festejan y luchan cada día del año pensando en el otro. Abrazo a todos los que son como él. Lindo, el recuerdo de Gladys Corral. Le mandamos un fuerte abrazo a ella y compartimos su recuerdo. Y gente linda, hoy inauguramos un nuevo espacio en nuestro programa, ¿sí? Si ustedes no se ofenden, si ustedes no lo toman a mal, si no se aburren ustedes, que por ahí capaz que se aburren porque dicen siempre lo mismo, ¿no? Bueno, a partir de hoy comienza el bloque El Alba de América Latina, una producción que hace la gente de América 21 desde Venezuela, encabezada por Luis Bilbao. La incorporamos en el Club de la Pluma. Son bloques informativos que semanalmente ellos elaboran, y a partir de hoy comienzan a sonar aquí en Radio Inédita, en el Club de la Pluma, El Alba de América Latina. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estés donde estés, El Alba de América Latina. Información y reflexión para todo el continente. Bienvenidos, bienvenidas al informe semanal del Alba de América Latina. Como en todos los programas, estaremos haciendo un recorrido por distintos puntos de nuestro continente. Venezuela será una de nuestras paradas. Hablaremos del cambio de gabinete anunciado por el gobierno de Nicolás Maduro, así como también de las negociaciones de paz que lleva adelante el oficialismo con parte de la oposición. Como cada semana, le damos la bienvenida a Adrián Fernández. Hola Giselle, muchas gracias por la presentación. Saludamos como cada semana a las amigas y amigos de América Latina que nos sintonizan a través de diferentes emisoras de radio amigas y a través de nuestras redes sociales. Estamos a horas nada más de que se concrete la segunda vuelta electoral en Colombia. Dirimirán la sucesión de Juan Manuel Santos, el uribista Iván Duque y Gustavo Petro. Este va a ser otro de los temas importantes del programa de hoy. El proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina consiguió sanción en Cámara de Diputados. Y también nos vamos acercando a las elecciones presidenciales en México, que tendrán lugar el próximo 1 de julio. Esta semana se realizó el último debate electoral que reunió a los 4 candidatos presidenciales que van a disputar la sucesión de Enrique Peña Nieto. Lo más importante de ese debate también va a estar en el programa de hoy. Paraguay, la cumbre del G7 y la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái también son noticias que formarán parte de este programa. Los invitamos, las invitamos a acompañarnos. Ingresa en www.americaxxi.com.be. La primera parada la realizamos en Venezuela, exactamente 25 días después de las elecciones del 20 de mayo, en las que el oficialismo derrotó a los opositores Henry Falcón y Javier Bertucci. Nicolás Maduro dio a conocer los nombres de su nuevo gabinete de gobierno. Al mando de la vicepresidencia ejecutiva quedó Delcy Rodríguez, actual presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y ex canciller. Delcy Rodríguez habló ante la Asamblea Nacional Constituyente, donde se comprometió a continuar sus labores en defensa de la soberanía, la paz y el desarrollo de Venezuela. Yo quería decirles, como lo dijo el Che Guevara, que las revoluciones verdaderas están inspiradas por grandes sentimientos de amor. Y yo sé que aquí están los verdaderos revolucionarios, las verdaderas revolucionarias, inspirados por grandes sentimientos de amor a la patria, a Venezuela, inspirados por grandes sentimientos de amor a nuestro pueblo. presidente Maduro, no hemos fallado en esa responsabilidad altísima que nos has dado como Asamblea Constituyente cuando activaste el poder constituyente originario. Y les digo también que tengo la certeza de que ustedes continuarán el camino por la defensa de la patria, de la paz, de la soberanía, de la dignidad nacional, junto al presidente Nicolás Maduro. Desi Rodríguez reemplazará a Tarek El Aissami, que será el vicepresidente del área económica y ocupará el cargo de ministro de Industrias y Producción Nacional, que acaba de ser creado para desencadenar y recuperar las fuerzas productivas de Venezuela, según palabras del presidente Nicolás Maduro. Otros ministerios vinculados a la actividad económica quedaron compuestos por mayoría de mujeres: Xiomara Cottage, ministra de Comercio Exterior e Inversión Internacional; Mayerlin Arias, ministra de Agricultura Urbana; Estela Luga, ministra de Turismo; Marlene Contreras, ministra de Obras Públicas. Al mando del Ministerio de Pesca y Agricultura quedó Dante Rivas, y en el Ministerio de Trabajo asumirá Eduardo Piñate. El joven ecologista Henrik Rangel será el ministro de Ecosocialismo. Como ministra de Atención de las Aguas fue designada Evelyn Vázquez. Ahora sí, entonces nos vamos a Colombia. Este domingo habrá elecciones presidenciales, será la segunda vuelta que van a disputar el uribista Iván Duque y el progresista Gustavo Petro. El voto en blanco está y estuvo durante los últimos días de la campaña en el centro de los comentarios y de las pretensiones de ambos candidatos. Así como las encuestas le dan claras posibilidades de ganar al candidato de la extrema derecha, Iván Duque, también sostienen que el voto en blanco será uno de los protagonistas históricos en esta jornada, con lo cual el candidato Gustavo Petro intentará hasta último momento revertir esa tendencia, teniendo en cuenta claramente que la ausencia a la hora de votar o el voto en blanco va a beneficiar a Iván Duque y lo va a perjudicar, por supuesto, a Gustavo Petro. Hay que recordar que Duque ganó la primera vuelta electoral con 2.700.000 votos de diferencia por sobre su rival, un rival que ha cosechado bastante apoyo político desde sectores del campo popular, progresista, sectores de izquierda y sectores básicamente identificados con el proceso de paz que en su momento, hace ya 2 años, firmó el presidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC. De hecho, uno de los últimos intentos de liderazgo político que llevó adelante Gustavo Petro fue una carta pública que le envió a Humberto de la Calle, ex jefe de la delegación gubernamental que negoció la paz en Cuba, la paz entre el gobierno del presidente Santos y la guerrilla de las FARC. En esa carta, Gustavo Petro le pedía a Humberto de la Calle que se pronunciara a favor de su propia candidatura para tratar de decir de alguna manera de reafirmar este compromiso de Petro de que si gana la elección va a garantizar el cumplimiento de los acuerdos de paz. Algo que no sucede, por ejemplo, con su rival, con Iván Duque, que esta semana reafirmó que de resultar ganador el próximo domingo va a realizar las modificaciones necesarias al acuerdo de paz firmado en 2016. Para que se entienda, básicamente lo que Iván Duque cuestiona del acuerdo de paz es la llamada justicia transicional, que es un tribunal especial que se va a encargar de juzgar a los integrantes de las FARC que hayan cometido diferentes tipos de delitos. Para el uribismo, es decir, para la extrema derecha colombiana, este tribunal de la paz lo que va a hacer es consolidar la impunidad sobre grupos terroristas, en referencia a la denominación o al estatus que el uribismo le da al grupo insurgente de las FARC. Finalmente, este domingo, entonces, se van a volver a ver las caras Iván Duque y Gustavo Petro, y como hemos dicho varias veces, del resultado final de las elecciones presidenciales en Colombia se va a poder determinar, de alguna manera, cuáles serán los próximos pasos que dará el continente sudamericano en el camino incansable hacia la paz. A 6 años de la masacre de Curuguatú, que desencadenó la destitución de Fernando Lugo en Paraguay, se viven momentos de tensión en el asentamiento campesino de Guajurú, en el departamento de Caazapá, por tierras campesinas. El informe de Jorge Zárate. Momentos de tensión se vivieron durante las últimas 2 jornadas en el asentamiento campesino de Guajurú, en el departamento de Caazapá, en el centro-oeste del Paraguay, donde un conflicto añejo entre los campesinos sin tierras que reclaman la titulación de ese asentamiento y colonos brasiguayos que viven en derredor y que están pretendiendo iniciar la siembra de la soja. El conflicto se dio por la presencia de personal policial, un destacamento importante, para defender el trabajo de los brasiguayos ante la posibilidad de un conflicto entre ellos. Las fuerzas de seguridad dijeron que estaban ahí para velar por la seguridad de ambos sectores, aunque la modalidad de la policía apoyando el avance del agronegocio ha sido una constante desde que se diera el golpe de Estado parlamentario a Fernando Lugo en junio del año 2012. A propósito de ello, este 15 se está rememorando 6 años de la masacre de Curuguatú, el hecho que desencadenara posteriormente la caída de Fernando Lugo del poder. Para este recordatorio se tienen previsto una serie de actos en la plaza frente al Palacio de Justicia en la capital Asunción, reclamando la libertad de los campesinos que permanecen presos por una condena que se considera espuria en todo el movimiento social, porque no se ha podido probar la intencionalidad de los campesinos ni que ellos hayan sido los que mataron a 6 policías. Cabe que recordar que en el evento murieron 11 campesinos y 6 policías y que la justicia solo juzgó la muerte de los policías. Desde Asunción, Jorge Zarate. Estés donde estés, el alma de América Latina. El arte como medio. La poesía como transformación. Voces presentes en el alma de América Latina. Susana Baca, cantante y compositora peruana. Investigadora de música y educadora. Las canciones te dan imágenes, te dan cosas, te dan interioridades, te dan esencias, ¿no? Es cómo esa intérprete tiene la letra, cómo le llega, cómo le hace un espacio fuera de lo humano, de lo real, de lo maravilloso que puede ser decir esta palabra. Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la libertad y al agua del arroyo la claridad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Tú nos dices que debemos ser... Continuamos en el Club de la Pluma y habiendo finalizado el bloque internacional, vamos a las efemérides. Un internacionalista, miramos para las efemérides. El Che Guevara. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Pero vemos también como las luchas son cada día más enconadas, más violentas y más audaces en América, porque ya las masas saben que se puede. Saben que efectivamente a través de su lucha sostenida, llena de sacrificios, que demanda heroicidades enormes, que demanda incluso años, pero que a través de todo eso se puede llegar a la victoria. Y cada vez las masas se sueltan más a exigir lo que les pertenece. El revolucionario argentino comandante Ernesto Che Guevara nació el 14 de junio de 1928 en el seno de una familia de clase media en Rosario, Argentina, y obtuvo el doctorado en medicina por la Universidad Nacional de Buenos Aires en 1953. Revolucionario y líder político latinoamericano cuya negativa a adherirse tanto al capitalismo como al comunismo ortodoxo le convirtió en un héroe de los nuevos grupos izquierdistas que surgieron en la década de 1960. Sus comienzos revolucionarios coinciden con la lucha de liberación del pueblo cubano, siendo integrante del movimiento 26 de julio junto a los comandantes Fidel Castro y Raúl Castro. Las tropas revolucionarias cubanas consolidan su victoria con la entrada en La Habana el 1 de enero de 1959, dando fin a más de una década de dictadura y logrando consolidar un nuevo sistema de justicia social antiimperialista y revolucionario, cuyo fin es la construcción de una nueva sociedad donde la felicidad y la liberación del pueblo es el concepto fundamental de esta gesta liberadora. Ernesto Che Guevara fue también uno de los principales pensadores de los preceptos revolucionarios de justicia e igualdad en América Latina, dirigido a conformar una nueva sociedad sin injusticia y desigualdad social. Este pensamiento revolucionario es dado por su conocimiento de la situación de injusticia social de los pueblos latinoamericanos, del cual es testigo cuando decide recorrer las naciones del continente ofreciendo su trabajo de médico gratuitamente en las poblaciones más pobres que visitó. Durante su estada en Venezuela, se instala en el leprosario de Cabo Blanco, ubicado en la población de Malquetía, hoy Estado Vargas, donde trabajó junto con el destacado médico venezolano Jacinto Convit. Posteriormente llega a México, donde ingresa al movimiento 26 de julio que dirige el comandante Fidel Castro, máximo dirigente de la Revolución Cubana. Con el triunfo de la Revolución, Ernesto Che Guevara expresa su deseo de proseguir su lucha a favor de los pueblos y contra la opresión capitalista, combatiendo en el Congo y en Bolivia. La campaña revolucionaria en territorio boliviano fracasa y es capturado por el ejército boliviano en cooperación con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, el 9 de octubre de 1967, siendo ejecutado cobardemente por órdenes de los cuadros dirigentes del gobierno de Bolivia. En 1997 sus restos fueron hallados y llevados a Cuba, siendo recibidos por una multitud que le acompaña hasta Santa Clara, donde son sepultados en el memorial Ernesto Guevara. La trayectoria de Ernesto Che Guevara no termina en un lugar ni en una fecha, se extiende en el tiempo donde quiera que sus ideas inspiren a los hombres a ser solidarios entre sí y a tratar al desvalido, al trabajador y al campesino con justicia. Que esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar, y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran, morirán como los de Cuba, los de Playa Girón. Morirán por su única, verdadera, irrenunciable independencia. Ya son demasiados que la pasan mal, hemos dicho basta y echado a andar, y los propios tanquis no pueden parar, y si no a la selva vengan a buscar, que la tal paliza le vamos a dar, hemos dicho basta y echado a andar. ¿Cuál es el? que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, El Club de la Pluma. ¿Estás escuchando? El Club de la Pluma. El pasado tiene sonidos que se escuchan a través de las voces que lo cuentan. Murmullos de la historia. La columna de la doctora Josefina Piana para el Club de la Pluma. Es así, estamos en compañía de nuestra compañera y amiga, la doctora Josefina Piana. ¿Cómo te va, José? ¿Cómo andas, Norbert? ¿Cómo estás? Pero muy bien, muy bien. ¿Y este día lo estás pasando bien? Sí, yo todos los días los paso bien. Ah, bueno, vaya devolviendo los regalos entonces. No, yo me los quedo, ¿qué? Soy loco, pero no como vidrio, ¿viste? Claro, pero no tanto. Es como cuando me dicen, ¿viste?, que soy vegetariano, dice, ¿y tomás vino? Soy vegetariano, no boludo. Claro. Está bueno eso. Bueno, me mataste, sí, con el título. Te maté, ¿viste? Sí, que te maté. Sí. Yo te lo hice un chiste, pero realmente no entendía nada. Lo puse a propósito al título, Norbert, porque es divertido. Pero la, bueno, a ver. Las Meninas de Velázquez. Ahora te voy a explicar por qué. Viste que, a ver, nosotros tenemos en la política argentina y aparecen permanentemente algunos personajes estrafalarios. Sí. Y grotescos, ¿no? Sí. Y en el mejor de los casos son solamente pintorescos. El problema es que forman parte del sistema de representación política de nuestro país. Sí. Ahí la tenemos a una diputada nacional con sus escándalos. ¿Vos te acordás cuando fue la inauguración última de las sesiones legislativas? Ella formó parte de la comitiva de recepción del presidente y llegó con una vestimenta extravagante. Parecía la madre de Batman, pero en tecnicolor. Claro. Sí. Otras veces aparece como si fuera una mensajera divina. Y ella insiste en que aconseja al primer mandatario, pero advierte, soy buena actriz. Además, esta diputada nacional hace escándalos permanentes, agrediendo a propios y a extraños, hace afirmaciones sobre la situación nacional que quedan desbaratadas con la realidad a los pocos días. Y tenemos otro, hay otro diputado nacional, esta vez por la provincia de Salta. Sí. ¿Vos te acordás que ese diputado nacional por la provincia de Salta tenía un eslogan de campaña que decía, no vote al pedo, vote a Olmedo? Sí, sí, sí. ¿Te acordás? Sí, sí. Bueno, es el mismo sujeto que pidió construir un muro en la frontera con Bolivia al estilo Trump. Sí. Y es el que le encontraron en una inspección de la AFIP en su finca, 400 personas en condiciones de trabajo infrahumano, ¿no? Está imputado por reducción a servidumbre. Bueno, como estos sujetos aparecen a cada rato en la tele, me acordé de otros personajes estrafalarios, grotescos, pintorescos, pero que tuvieron también un perfil público en la historia. Y ahí viene el título de hoy. Es el título de la obra maestra de Diego Velázquez, aquel pintor del siglo de oro español. Uh-huh. Que se llama justamente Las Meninas, o es el nombre, uno de los nombres que le han puesto, un óleo sobre el lienzo inmenso que representa figuras humanas en tamaño natural y que está en el Museo del Prado. Allí Velázquez retrata a la familia de Felipe IV, y doña Margarita de Austria, una de sus hijas, está en primer plano, rodeada por sus sirvientes, las Meninas. Y entre esos sirvientes hay dos personajes pintorescos, una es una tal Maribárbola, que siempre la acompañaba en el séquito y a la que le pagaban raciones y 4 libras de nieve durante el verano. Era una enana, con un trastorno en el crecimiento óseo. Y otro enano de origen noble, esta vez procedente del Ducado de Milán, que terminó siendo ayuda de cámara del rey. ¿Qué estaba haciendo Diego Velázquez? Estaba pintando bufones, que eran cómicos que rayan en lo grotesco y en lo burdo. Fíjate vos que hay estudios sobre la bufonería en España. Uno de ellos la hizo un investigador, José Moreno Villa, y le puso como título a su estudio Locos, Enanos, Negros y Niños Palaciegos, gente de placer que tuvieron los austrias en la corte española. Bueno, y este investigador dice que no solamente Velázquez pintó a los bufones, sino también Tiziano, Rivera, Sánchez Coelho y otro. Encontró un total de 123 personajes, de estos personajes grotescos pintados en época de los austrias. ¿Qué era esto de la bufonería? Era una servidumbre exótica que servía algo así como válvula de escape para tanto sistema cortesano tieso, pero también, cuidado, hacían de mensajeros y espías estos bufones. Iban a las reuniones de la corte, desparramaban alabanzas y críticas e influían en la opinión pública mientras le prestaban un servicio al rey. Este investigador dice que los chistes, las ocurrencias, las agudezas, las simulaciones de estos bufones, de todo eso quedó algo en crónicas y memorias de la época. Pero, por supuesto, nada de lo que hicieron ellos aparece en los archivos de Palacio, donde se registraba la gestión de gobierno. Pero bueno, como estamos con el tema este de los bufones, me recordé de un viejo trabajo del año 94 de Georges Balandier, un investigador excelente, antropólogo, historiador. Un trabajo que se llama El poder en escenas, de la representación del poder al poder de la representación. Y fíjate lo que dice Georges Balandier. Dice que estamos en tiempos de un aceleramiento de la teatrocracia. Y entonces estudia la relación entre la cultura mediática y el ejercicio de la política. Y empieza a analizar los procesos dramáticos y los juegos de apariencias que operan en el gobierno de todas las sociedades. Y dice lo siguiente, Balandi, hay una crisis en la representación que causa un debilitamiento político. Y junto con esta crisis y este debilitamiento político aparece una exageración de lo espectacular. Porque irrumpen la imagen y la influencia de los medios de comunicación sobre las masas. Y termina esta dramatización mediática ocupando el lugar que antes ocupaba la prensa, o la literatura, o el teatro. Dice Balandier que estamos en un momento en que lo mediático anula lo político. Y esto es la teatrocracia. Cuando la democracia se sustenta en una adhesión blanda. ¿Qué es la adhesión blanda? La del espectador a distancia. Esa adhesión blanda es la que reemplaza al ciudadano activo y protagonista. Y entonces aparecen estos personajes, que actúan a veces como dioses o héroes, o como bufones, es lo mismo. Y a través de ellos todo queda confundido y cuestionado. Se desdibujan los límites, se mezclan las categorías, pierden fuerza las reglas y las obligaciones. El bufón es un perturbador que se ríe de todo con total impunidad, y es un embaucador que introduce imaginariamente la turbulencia en un universo de códigos. A ver, estos dos personajes que te mencioné al comienzo, estos dos diputados nacionales, rompen los códigos de lo que es un sistema de representación. Entonces Balandier se pregunta, ¿cuáles son las funciones del bufón? Es un personaje que no respeta a nada ni a nadie. Tiene licencia total. Y está protegido por la más absoluta de las impunidades. Cuando ataca, golpea tanto al más fuerte como al más reverenciado. No respeta al poder legislativo ni al poder judicial. Este bufón de la corte es un coprotagonista directo del poder y siempre ha llegado a los príncipes y a los reyes. Generalmente tienen físicos poco agraciados, tienen aspecto de insensatos, pero tienen una cierta maestría en el uso de las palabras. Y cuando reúnen todas estas condiciones, son escuchados como consejeros políticos. Tienen libertad de palabra, con una lengua muy acerada, y entonces profieren las verdades sin miedo al castigo. Y se dedican a un juego de la guerra contra los poderosos. A ver, El bufón de la corte tiene una función también para el príncipe, porque lo obliga a ver las trampas que implica la carga del poder. A veces anuncia intrigas y manipulaciones, y siempre dice que el poderoso está aislado, y que corre el riesgo de que en ese poder insensato huya hacia la locura. A ver, el personaje del bufón de la corte no es nada más que un monstruo, es un personaje grotesco, un deforme, que hace de la inconveniencia, de la burla y de la transgresión, supuestas expresiones de la verdad. Mira, Norberto, después me acordé de Erasmo, en sus escritos El elogio de la locura, que en algún momento dice: un festín es insípido si en él falta algo de locura. ¿Y sabes qué, Norbert? Estamos en un festín financiero que algunos están haciendo con nuestra patria. Y estos bufones, como esos que te nombré al comienzo, le están agregando a este festín sal y pimienta. Seguro. Mira, yo no tengo dudas que en esta teatrocracia en que vivimos es donde debemos encontrar el 51% de los votos que sostienen a alguno de estos personajes en el poder legislativo de la nación. Estos personajes están sostenidos por esa adhesión blanda del espectador a distancia, que es el que ha reemplazado al ciudadano activo y protagonista. Entonces, a ver, vamos a dedicar unos versos a esos votantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, unos versos que escribió hace mucho Fray Íñigo de Mendoza, que dicen así: traen truhanes vestidos de brocados y de seda, llaman los locos perdidos, mas quien les da sus vestidos, por cierto, más loco queda. Qué bueno que está, excelente. ¿Te pareció? Excelente, excelente. Te mandamos un fortísimo abrazo, nos encontramos el próximo domingo, José. Un abrazo grande para ustedes. Gracias, querida. Fue la doctora Josefina Piana con su columna Murmullos de la Historia aquí en el Club de la Pluma. Señora. Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top, that's where you'll find me, oh, somewhere over. Me acuerdo bien de cada campaña y cada promesa, de los supuestos desterradores de la pobreza, Me acuerdo bien del traje prolijo y la dentadura, desde el afiche que aseguraba pan y cultura. Me acuerdo bien y le doy las gracias a mi memoria. No voy a ser tan tarado de repetir la historia, de darle un voto a los que te mienten y te saquean, y ahora se quejan porque en la calle los reputean. Y que esperaban que los aplaudan, que los alienten con palmaditas sobre la espalda. Y que esperaban un monumento, no haría falta porque en su cara ya es de cemento. Mientras acá sopla otro viento y ustedes tiemblan al ver los barrios en movimiento, con sus colegas, sus asesores y sus parientes se repartieron lo que le falta hoy a tanta gente. Su dignidad quedó sepultada dentro de un sobre y ahora se asustan viendo en la marcha miles de pobres. Y que esperaban que los abracen, alfombras rojas y una ovación cuando ustedes pasen. Y que esperaban sus majestades que los reciban con pompa y fuegos artificiales. Mientras acá todo está en llamas y la impaciencia como una brasa se desparrama. Violaron leyes y se empacharon de privilegios, cerraron campos, teatros, fábricas y colegios. Se maquillaron por ser famosos desde la tele y ahora lloran porque el escrache como les duele. Y que esperaban que alguna orquesta hiciera un himno en su honor y anime su eterna fiesta. Y que esperaban que los manuales dentro de un siglo destaquen su obra y sus cualidades. Mientras acá, acá en la vía, se escriben páginas de tristeza todos los días. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Sube conmigo, amor americano. Sube conmigo, amor americano. Es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo, compañero, licenciado Carlos Alberto Pereira Mele. ¿Cómo te va? Muy buenos días, querido. ¿Qué tal? Buenos días, Norberto. Feliz del padre. Gracias, querido, gracias. Bueno, su columna del día de hoy, ¿a qué va a hacer referencia? ¿A Trump y a Kim? ¿Qué firmaron? ¿Fue un blef eso o realmente firmaron algo? No. Ha habido un nuevo replanteo en una región, ha habido un importante cambio geoestratégico y bueno, todo esto está inmerso en una pelea que también se está dando en estos momentos en el propio seno de Estados Unidos, entre el sector financiero y el sector industrialista nacionalista. Sí. O sea, Trump representa esta última parte, este último sector, dos sectores que son capitalistas, pero que tienen intereses distintos y que tienen formas de ver y comportarse en el mundo distinto. Hillary Clinton en su momento representaba a todo el sistema financiero, y eso lo vimos perfectamente definido por las grandes apoyaturas mediáticas, porque no hay un solo medio que no sea dependiente de un banco hoy en día, etcétera. Y Donald Trump es esa resistencia de los industrialistas tradicionales que hicieron fuerte a Estados Unidos en su momento, que han visto en todos estos años venir degradándose su poder y trasladándose ese poder únicamente de las grandes finanzas como poder central en Estados Unidos. Y en este marco debemos entender este acuerdo. Un acuerdo que, por supuesto, además es mucho más profundo de lo que se transmite. Fíjate cómo hasta hace poco, recordá que a Kim, el presidente de Corea del Norte, se lo consideraba un gordito loco, sí. Le habían puesto el Rocket Man, o sea, el hombre cohete, sí, para la prensa. Ahora pasó a ser, de pronto, un líder importante para la misma prensa que decía eso, dejó de ser el gordito impresentable a ser un estadista prácticamente. Ahora, ¿qué es lo que se trató en este acuerdo en Singapur? Que eso es lo importante, porque pasó todo, la reunión, la foto, después pasan los memes, todas esas onceras, pero en el fondo han ocurrido acciones muy importantes. Y la acción más importante es que acá ha jugado, después de mucho tiempo, después de que la diplomacia se ha reducido solamente a un choque de armas y de presiones de carácter belicista, a la utilización nuevamente de la herramienta de la negociación como paso para alcanzar distintas posiciones. Y en este marco, la gran prensa occidental hablaba de que el tratado era, el punto clave era la desnuclearización de Corea del Norte. Porque eso era lo que ha planteado la gran prensa. Muy bien. Pero vayamos a otra parte de este gran acuerdo. En primer lugar, esta reunión que se realizó allí en Singapur, se basó para aplicar la teoría diplomática de acción por acción. ¿Y qué significa esta teoría de la diplomacia? Se calcula que en 10 años recién se termina de cumplir los pasos previos para evitar y eliminar la desnuclearización de las dos Coreas. En ese paso, Estados Unidos suspende lo que llama juegos de guerra y lo que se conoce tradicionalmente como maniobras de guerra, o sea, presiones en tu frontera. Y Corea del Norte dice que no va a realizar más pruebas nucleares mientras está en vigencia este nuevo acuerdo que se ha firmado. Ahora bien, también Corea del Norte logró eliminar una cláusula que era la desnuclearización completa, verificable e irreversible del acuerdo de esto. ¿Y por qué? Porque lo que quiso aplicar es esto que acabo de terminar de explicar, acción por acción. Yo hago esto y vos haces esto otro. Claro. Porque si no es unilateral, claro, la desnuclearización. O sea, yo hago todo lo que vos querés y vos seguís haciendo lo que tú quieres. Y no es así. Pues muy bien. Pero hay un paso importantísimo que no ha sido tomado en las medidas y en las dimensiones del acuerdo. Se incluyó en este acuerdo de Singapur la declaración de Panmunjom. ¿Qué es lo que es eso? Es el acuerdo que lograron las dos Coreas ahora en abril pasado. Ajá. Recordarán que hubo dos reuniones casi simultáneas, digamos, con casi un 30 días de diferencia. Ahora, imaginémonos, para que la gente entienda esto, un país que está hace 50 años en guerra, no suspendida, sino una guerra parada nada más. Ninguno de los dos bandos se han, digamos, tratado en ningún momento de frenar el conflicto, y de golpe ahora aparecen dos reuniones de los presidentes de Corea del Norte y de Corea del Sur, y en las cuales se llegan a unos acuerdos muy importantes. ¿Qué hizo Corea del Norte? Incluyó esta declaración de estas dos reuniones en el tratado o acuerdo que se arribó en Singapur con Trump. Uh-huh. ¿Y qué es lo que es este y qué es lo que es esta declaración de Panmunjom? Esta es una declaración que viene siendo trabajada de hace más de un año. O sea, en diplomacia muchas cosas pasan por debajo, nadie se entera, o si se enteran lo disimulan mucho, especialmente nuestra prensa, que tiene gran capacidad para ocultar los grandes acontecimientos. ¿Y esto de dónde proviene? Proviene que en septiembre del año pasado se realizó una reunión en Vladivostok, el puerto ruso, sí, sobre el Pacífico, sí, entre las dos Coreas. En esa reunión, las dos partes acordaron llegar a un acuerdo profundo para instalar entre las dos Coreas un gigantesco ramal ferroviario que una a las dos Coreas y que las dos se comuniquen con el transiberiano ruso. De esa forma, la producción y los bienes que podrán moverse por esas vías llegan a Europa y a Eurasia. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta, que nadie dijo nada. Por otra parte, esta conexión del ferrocarril con el transiberiano también tiene otra pata de apoyatura. Las principales provincias del norte de Corea del Norte están muy, muy relacionadas con la República Popular de China y se ha incrementado fuertísimamente el comercio. ¿Y qué quiere Corea del Sur? Corea del Sur quiere participar del gigantesco evento geopolítico que está instalando, conocido como la Nueva Ruta de la Seda de China, que la conecta con la Unión Económica de Eurasia, un grupo económico que tampoco se le da mucha trascendencia periodística, pero que está transformando el centro del continente euroasiático. Esas conectividades le permitirán a las dos Coreas reinstalarse en el mundo que está creciendo, el mundo que está reconformándose. Y por otro lado, también está la geopolítica y la diplomacia china, que acá parece ser que nadie la ha tenido en cuenta. Pero previa a las reuniones con Trump, el presidente Kim estuvo reunido 3 veces con el presidente Xi Jinping de China. Y China apoyó totalmente este accionar de estos acuerdos que se han firmado. ¿Cuál fue la postura china? Y la postura china es desnuclearizar la península coreana. ¿Qué significa esto? Que Estados Unidos retire las armas nucleares que estén instaladas en la península coreana del sur. O sea, como vemos, también en este juego de diplomacia, también han actuado tras bambalinas, pero apoyando a la actitud de hasta hace poco, como ya dije, Rocket Man, en que iban a lograr mayores éxitos sin tirar un tiro. Y de esa forma, China se asegura que una potencia nuclear como Estados Unidos retira las bases militares totalmente, porque en definitiva lo que tiene que hacer Estados Unidos es retirarse de Corea del Sur, no solamente desarmar algunas bases, retirarse en el plazo de 10 años. Y ello le permite a China sacarse un peligro yacente, ahí muy cercano a su territorio, y permite a su vez incorporar a Corea del Sur al gran proyecto chino de una unión euroasiática con trascendencia hacia el continente africano. Esto es importantísimo lo que ha ocurrido. Pero si vos tomás en cuenta, nadie en los grandes medios nos ha dicho esto. Han dicho que fue una reunión muy buena, que muy amable, sí. Muy diplomática, etcétera. Pero los trasfondos no lo transmitió nadie. Y acá hemos intentado, en la columna de Dossier Geopolítico que transmitimos por tu programa, establecer estas pautas que para mí son clave, porque demuestran de que Estados Unidos está también tratando de reconfigurarse su posición en el mundo y que evidentemente que va a tener mucha resistencia interna. En Estados Unidos han saltado como leche hervida muchos republicanos y muchos demócratas, porque dicen que no se logró que Corea del Norte se desarme inmediatamente. Querían más carne en el asador, claro. Dicen que decían. Pero sí. Es evidente que esto es un cambio muy importante, muy profundo, y que también lo posiciona a Donald Trump como un político a nivel internacional que empieza a tener mucha más trascendencia de la que se le dio en Occidente, en especial, muy especialmente después del choque del famoso grupo de G7 o sí. G6 más 1 o G7 menos 1, como le querramos llamar, porque esto está demostrando de que Estados Unidos está replanteando su geoestrategia global y su geopolítica global. Claro. Y en este juego vemos estas acciones. El tema, mi querido amigo, es América. Sí. Dentro de este juego importante de política internacional, por supuesto que nos encuentra a la República Argentina en un estado de total sumisión a una política global estadounidense, sin una originalidad, sin tener un pensamiento propio, y por supuesto en esa subordinación en la que prácticamente no obtenemos ningún beneficio, y el al que nos subordinamos obtiene todos los beneficios. Esa es la gran diferencia entre lo que ha ocurrido en la reunión de Singapur y lo que ocurre en nuestro territorio. Cada día que pasa vemos nuevas instalaciones de base, nuevos acuerdos profundos que nos llevan a entender de que la Argentina está siendo vilmente dilapidada en beneficio no sabemos de qué o de muy pocos tipos, y que pasarán, me parece, que la historia como grandes cipayos, lamentablemente. Lamentablemente es así. Te mandamos un fuertísimo abrazo, querido compañero, amigo. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Fue el licenciado Carlos Alberto Pereira Mere con su columna de geopolítica, como dice Carlos Navarta, excelente y esclarecedora. Ya regresamos con más, o vamos a... ¿no? ¿Qué? ¿La efeméride? ¿Qué vamos con efemérides, sí? Sí, seguimos con efemérides en el Club de la Pluma. Martín Miguel de Güemes. Estás escuchando el Club de la Pluma. Martín Miguel de Güemes nació en Salta el 8 de febrero de 1785, en el seno de una familia noble y adinerada. Cursó sus estudios primarios en su ciudad natal, alternando la enseñanza formal con el aprendizaje de labores campesinas en las fincas que poseía la familia. A los 14 años se incorporó como cadete de una compañía del Regimiento Fijo de Infantería de Buenos Aires, iniciando una brillante carrera militar. Durante 1810, al servicio de la causa revolucionaria, se desempeñó eficazmente al mando de un escuadrón gaucho en la quebrada de Humahuaca, impidiendo la comunicación entre los opositores al nuevo régimen y los realistas del Alto Perú. En Suipacha, único triunfo de las armas patriotas en el intento de recuperar el valioso territorio altoperuano, la participación del capitán Martín Miguel de Güemes fue decisiva. Con su ayuda, Juan Martín de Pueyrredón, luego del desastre de Guapi, logró atravesar la selva oranense y salvar los caudales de la seca de Potosí, que estaba en poder de los realistas. En 1814, el general José de San Martín le encomendó el mando de la avanzada del río Pasaje, hoy llamado Juramento, iniciando la Guerra Gaucha. Al año siguiente, derrotó completamente al poderoso ejército invasor al mando de Joaquín de la Pezuela, en puesto del marqués, por lo cual el pueblo lo aclamó gobernador de la intendencia. Güemes detuvo poderosas invasiones al mando de destacados jefes, basta citar la del experimentado mariscal José de la Serna, quien al mando de 5.500 veteranos de guerra partió de Lima asegurando que con ello recuperaría Buenos Aires, o la del general Pedro de Olañeta, enemigo acérrimo del salteño. Ambas invasiones se produjeron en 1817, o la del general Juan Ramírez Orozco, quien en junio de 1820 avanzó con 6.500 hombres. Por su meritorio accionar, San Martín lo designó general en jefe del ejército de observación y le encomendó la misión de auxiliarlo en la liberación del Perú. En mayo de 1821, acusándolo de tirano, el cabildo de Salta lo depuso en alianza con el general Olañeta. Güemes recuperó el poder días después, pero una partida realista guiada por enemigos internos del prócer lo hirió la noche del 7 de junio. Murió 10 días después, a la intemperie, en un catre en Cañada de la Horqueta a los 36 años. Entonces se convirtió en el único general argentino caído en acción de guerra externa. Los restos de Martín Miguel de Güemes descansan en el Panteón de las Glorias del Norte de la República, ubicado en la Catedral Basílica de Salta. Pero sus ideales de libertad, su desprecio al materialismo, su amor a la patria y su temple inclaudicable son el motor que impulsa a quienes lo llevan en su corazón y que cada vez que pronuncian su nombre le rinden emocionado homenaje al recordarlo, porque Güemes sigue cabalgando y guiando a sus compatriotas. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-297638. Facebook, El Club de la Pluma. Seguimos en el Club de la Pluma y ahora vamos a entrar en diálogo con Leonardo Pi, que es secretario del gremio docentes en Chubut, pertenece a ATE, Chubut Noreste, que creo que es así, ¿no? ¿Cómo te va? Buenos días, Leonardo. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien. ATECH Noroeste. Noroeste, sí señor. Es el noroeste de la provincia de Chubut, de la zona cordillerana, digamos, cercana al Bolsón, sí. Que es un pueblo grande. Pero que pertenece a Río Negro. Nosotros estamos en Lago Puelo, ajá, otro pueblo, ajá, ya en Chubut, digamos, a 15 kilómetros. Bien. Leonardo, te estamos molestando porque queremos saber cómo está la situación allí, en el sur de nuestro país, cómo está la situación social, cómo están llevando adelante la lucha de los empleados y las empleadas que están siendo perjudicados por las medidas o desmedidas del gobierno provincial. Sí. Bueno, mira, yo no sé, hasta te hago un relato general. Dale. Hay una situación de no llamada paritaria que, bueno, que estamos viendo si se resuelve esta semana, porque hay una convocatoria que se venía dando desde el principio del año, agravada por el pago escalonado. Esto quiere decir que el gobierno está pagando los sueldos escalonadamente, es decir, depende de lo que vos cobras, podés llegar a cobrar el 12, el 19 y hasta el 26. Claro. Bueno, como te decía, para mañana, pasado, sí, hay, los gremios están convocados a paritaria, esperamos que haya alguna respuesta. Lo que viene pasando es un conflicto largo, con paro, digamos, básicamente, desde principios de año, desde el día 5, que es el día que debían haber empezado las clases. No es interrumpido, digamos, de marzo, pero sí hace un mes y pico que estamos de paro ininterrumpidamente. tenemos toma de edificios públicos en distintos lugares de la provincia, entre ellos el Ministerio de Educación, que se ha tomado hará dos semanas, y una situación con ningún ofrecimiento salarial. Ustedes sabrán que en distintos lugares de la República se han dado lucha rechazando el 15%, el 17%, el 21%, lo que fuera. Bueno, nosotros tenemos una pauta salarial del 0% acá. Sumado a, bueno, a una situación, como vos decís, la desmedida, como digo, que bueno, donde se han abandonado todas las obras de construcción de escuelas, de ampliaciones, todo lo que tenga que ver con mantenimiento. O sea, hay una situación donde el gobierno plantea que no hay plata, que no hay plata y no hay forma de lograr una mejora para los trabajadores y para los servicios públicos, digamos, para lo que es educación y salud, ¿no es cierto? ¿Y hasta qué instancias van a continuar ustedes con las medidas? Porque no se produce lo que te estoy preguntando desde otro lugar, no el mío propio. No se produce eso que le llaman el desgaste en la gente, que la gente no resiste, no aguanta tanto tiempo. Muy movilizada, nosotros estamos en la calle desde el principio de año, y bueno, y como te digo, esto de la toma de los edificios públicos se ha dado un recrudecimiento en la lucha y una postura mucho más firme, digamos, en las bases, digamos, y del sindicato, por supuesto, ¿no es cierto? Claro. Por supuesto que nosotros no hacemos paro por deporte, ni nos divertimos, digamos, quiero decir, con la medida, ¿no? Claro. Estamos haciendo eso, estamos preocupados y queremos que se resuelva, básicamente. Ahora, pero ante bueno, tanto tiempo que transcurre y el gobierno no ha tomado una medida contraria que pueda llegar a distender inclusive el clima, usted... Mira, para que te des una idea, recién en mayo se dio una reunión. Nosotros hicimos una acción política que fue, tuvimos la visita en Rawson de Nora Cortiño, hicimos una marcha con ella, se dio la apertura, digamos, a un diálogo, bueno, que no resolvió, porque básicamente no hubo ningún planteo, ningún ofrecimiento de ningún tipo, ni la viabilidad de dar lugar a las cuestiones que nosotros venimos denunciando y que venimos reclamando. Claro. Una de las cosas que tenés que tener en claro es que, por ejemplo, la obra social recibe tarde los pagos y hay momentos en el mes en que nos quedamos sin cobertura, por ejemplo. Es una situación muy grave la que está pasando. Por eso te digo, en mayo recién se da una reunión, bueno, que no tuvo resultado favorable, pero lo que te quiero decir es que el gobierno dilató esa reunión hasta mayo, negándose a dialogar con medidas, bueno, de parte de los sindicatos, medidas de fuerza, movilizaciones, bueno, todo lo que te puedas imaginar. Y bueno, hay una intención, digamos, de dilatar la cosa, lo cual es gravísimo. ¿Y hasta qué momento se puede sostener un gobierno provincial de esta manera, ¿no? Con toda su clase trabajadora en la calle. Y sí, desconocemos, pues. Esperemos que esta semana haya una apertura para poder, digamos, una apertura, me refiero a un planteo salarial real y la garantía de lo que te digo de la obra social, lo que tiene que ver con una discusión de qué va a pasar con los servicios de salud, qué va a pasar con las obras que tenemos paradas en las escuelas y todo eso que te decía. Esperemos que esto se resuelva. A veces pensamos en cuando empezó el conflicto, bueno, me entrevistaron en Radio El Plata Roberto Caballero y hablábamos de él planteaba Chubut como un espejo que adelanta, ¿viste? Como si las cosas que se están llevando adelante acá serían como que si no frenamos el ajuste sería lo que puede llegar a pasar en el resto de la Argentina. Claro, ¿no? Claro, A veces nos da la sensación de como si esto fuera una especie de laboratorio para ver qué pasa cuando dejas en la anarquía absoluta la cosa cuando el gobierno interviene ni termina de resolver los problemas, básicamente. El ninguneo mediático que están padeciendo, porque la están padeciendo ustedes, sí. Tiene que ver con esto de no, que la mecha no se propague por todo el resto del país, ¿no? Y yo calculo que sí. Igual, bueno, imagínate, si no, ustedes nos están llamando de Cosquín, quiere decir que esto tomó un estado nacional. Entiendo que de 10 días a esta parte se supo en la República lo que está pasando acá. Sí. Y vos por eso se enteraron ustedes y hay una cobertura mediática un poco mayor hacia este conflicto. Pero esto de ser comediático, lo estamos sufriendo acá y en todo el país, digamos, básicamente. Los grandes medios hegemónicos, digamos, ocultan las calamidades de este gobierno como nacional también, ¿no? Claro, entonces, claro. Caprichosamente, vos sabés que estoy imaginándome lo que puede estar ocurriendo allí en esta parte del país donde ustedes están movilizados. Y digo, hace poquito hemos conmemorado un nuevo aniversario del Cordobazo, esa gesta en que obreros, estudiantes y gente de a pie le hizo frente a una dictadura criminal. Fue el certificado de defunción de Longaniato. Digo, ¿puede llegar desde el sur del país, puede llegar a surgir algo así que nos retrotraiga a esa época y que realmente le ponga un freno y un corte a esta dictocracia que estamos padeciendo a nivel nacional? Mira, no lo sé, no lo sé. Lo que yo te digo que lo que se está dando hoy por hoy en la provincia del Chubut es una lucha de carácter histórico. Nosotros tuvimos un paro largo también en el 2014, pero fue un paro de un mes, digamos. Después tuvimos otros momentos de lucha, sobre todo en reclamo acá en la noroeste, digamos, en esta zona, en reclamo por lo que tiene que ver con los edificios escolares en el 2015 también. Sí, sí. Pero una movida como esta, la verdad, yo no la había visto. Y bueno, no soy acá, yo vivo acá hace 12 años, pero la gente que es histórica de acá, que nació acá, lo entiende así, como te digo, de carácter histórico, y que tuvo allá por los 90 un estallido fuerte que se dio a llamar el Chubutazo. Sí, sí. Esto que está pasando ahora, la verdad, hace muchos años que no ocurre. Claro. Y hay un clima de unidad, se conformó una mesa de unidad sindical donde estamos todos los sindicatos. Eso, la verdad, que es un logro, digamos, más allá de esta lucha. Es un nivel de organización que tenemos que saber mantener después y si logramos destrabar este conflicto, quiero decir, ¿no? Leonardo, ¿tienen prevista alguna reunión con algún representante o con el gobierno provincial en esta próxima semana? Sí, mañana mismo hay reunión paritaria con el sindicato docente, por ejemplo. Ajá. Entiendo que el martes hay sectores de APE que se van a reunir. Bien. Por eso te digo que, bueno, esperamos que el gobierno, bueno, de una buena vez dé la señal como para extraer todo el conflicto. Digamos. Perfecto, ¿sí? Perfecto. Leonardo, te agradecemos muchísimo la comunicación. Esperemos que esto se resuelva de la manera que favorezca a todos los sectores que hoy están siendo vulnerados sus derechos y sus libertades y su derecho a la vida digna. Esperemos que esto se solucione de manera pronta y bueno, nos mantenemos en contacto y cualquier cosa, el micrófono está disponible aquí en el Club de la Pluma para que puedan difundir lo que necesitan. Bueno, les agradezco mucho los minutos de aire para difundir lo que nos está pasando acá. Te mandamos un fuerte abrazo, Leonardo. Buenísimo, muchas gracias. Pues estuvimos dialogando con Leonardo Pi, quien es secretario general de ATECH en Noroeste, de ATECH Chubut en Noroeste, hablando sobre esto que poco se conoce, ¿no? Somos pocos los medios que intentamos reflejar lo que sucede en el Chubut. Esto yo tengo que agradecer a una compañera, a quien nos ha brindado la posibilidad de dialogar con Leonardo, que nos ha hecho el contacto con Leonardo, y me estoy refiriendo a Cecilia María Álvarez, ¿sí? Que nos pasó el dato y le agradecemos muchísimo. No habría podido ser posible contactar con Leonardo si no hubiese sido por ella. Le mandamos un fuerte abrazo también a ella. Continuamos con más El Club de la Pluma. Me acuerdo bien de cada campaña y cada promesa. de los supuestos desterradores de la pobreza. Me acuerdo bien del traje prolijo y la dentadura, desde el afiche que aseguraba pan y cultura. Me acuerdo bien y le doy las gracias a mi memoria. No voy a ser tan tarado de repetir la historia, de darle un voto a los que te mienten y te saquean, y ahora se quejan porque en la calle los reputean. ¿Y qué esperaban? Que los aplaudan, que los alienten con palmaditas sobre la espalda. ¿Y qué esperaban? Un monumento. No haría falta porque en su cara ya es de cemento. Mientras acá sopla otro viento y ustedes tiemblan al ver los barrios en movimiento, con sus colegas, sus asesores y sus parientes se repartieron lo que le falta hoy a tanta gente. Su dignidad quedó sepultada dentro de un sobre, y ahora se asustan viendo en la marcha miles de pobres. ¿Y qué esperaban? Que los abracen, alfombras rojas y una ovación cuando ustedes pasen. ¿Y qué esperaban? Sus majestades, que los reciban con pompa y fuegos artificiales. Estás escuchando el Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Es así, continuamos en el Club de la Pluma y estamos en compañía de Lucía San Giorgio, que seguramente seguirá festejando esta media sanción de la ley por el aborto gratuito. ¿Cómo te va, Lucía? ¿Hola? ¿Qué tal? No, muy bien, y sí. Hola. Oh, se escucha mal. ¿Hola, se... me escuchás? Se corta un poquito, Lu. Bueno, te decía que sí, todas todavía festejando y realmente muy emocionadas. Fue una batalla muy larga y muy dura de dar. Y por suerte ha rendido, bueno, su primer fruto concreto en el Congreso, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo toman que gente del PRO y de la derecha del peronismo acompañase esta votación? Bueno, eso es algo que en realidad ya lo esperábamos. Siempre que se presentó el proyecto para la legalización del aborto, tuvo firmas y apoyo de legisladores de diferentes bloques y de diferentes partidos, y además es sabido que este es un tema que divide transversalmente a todos los movimientos políticos. Fue muy interesante de ver, sobre todo el debate en diputados, no solo quienes estuvieron a favor, sino también quienes estuvieron en contra, incluso los argumentos, ¿no? Porque, por ejemplo, desde Cambiemos o desde el PRO en particular, no hubo argumentos que tuvieran que ver con la idiosincrasia o la doctrina propia del partido, como sí los hubo en el caso, por ejemplo, del peronismo en el sentido amplio, no solo el partido justicialista, ¿no? Sí. Y la mayoría de estas interpretaciones que hacían referencia a esa doctrina tenían que ver con la ampliación de derechos y con la aprobación de esta ley. Fueron mínimos los casos en los cuales se apeló a la doctrina peronista para negar el aborto, como en esa carta vergonzosa firmada por muchos dinosaurios, la verdad que no sé cómo llamarlos de otra manera, del peronismo, anunciando que no apoyaban el aborto, que iban a estar en contra. Y yo creo que muchos, o por lo menos algunos de los que han puesto esa firma en esa carta, ya lo deben estar lamentando. Creo que fue muy interesante todo el proceso que se dio en la sociedad. Hubo grandes discusiones hacia adentro del movimiento popular por las reacciones y por la difusión que se dio desde el feminismo, desde el movimiento de mujeres y travestis, a mujeres que o a legisladores y legisladoras que apoyaron el proyecto del aborto, cuando sabemos que también han apoyado el saqueo a nuestros jubilados y a nuestros recursos de la Argentina. Creo que esto también habla de la complejidad de la política en el momento actual. Y bueno, vamos a ver cómo esto se sigue desarrollando. La verdad es que una muy grata sorpresa también, ya una vez dada la sanción, fue que a través de los canales oficiales del Frente para la Victoria PJ de senadores se adelantó el voto positivo a favor del aborto de este bloque de 8 personas. Sí. Y más sorprendente quizás todavía fue que los presidentes de los bloques mayoritarios, tanto Pichetto del PJ como Naidenov, radical de la Alianza Cambiemos, no adelantaron su voto positivo, no dijeron que el bloque va a votar a favor, pero la verdad es que dieron por sentado que la ley va a salir y sí adelantaron que el tratamiento se va a tratar de hacer lo más ágilmente posible. Es de esperarse un poco de resistencia, por ejemplo, por la presidenta del Senado, Gabriela Michetti, más en el sentido de extender los plazos que de militar en contra, porque realmente hoy está en una situación política muy precaria quien quiera oponerse a esta ley, me parece. Sobre todo por la movilización que hubo durante la votación y porque se espera que en senadores volvamos a hacer lo mismo, vamos a estar en las calles haciendo la vigilia, vigilando a los representantes del pueblo que estén cuidando realmente los intereses de las mujeres, ¿no? ¿Crees que, por ejemplo, lo de Pichetto y otros que uno realmente no les tiene absolutamente nada de confianza, como Mario Negri, ¿cree que está más condicionado su voto a favor porque es una condición del FMI que por una convicción real de que esto debería haber sido aprobado? Y es gente como Pichetto, yo no puedo creer en sus convicciones. Claro. Por la experiencia absolutamente reciente, ¿no? Sí. Así que sí, es probable que esto venga por esa presión internacional. Es llamativo que cedan a la presión internacional del Fondo Monetario y no de la ONU y de los organismos internacionales que vienen diciendo hace tiempo que el aborto tiene que ser legalizado en todo el mundo, porque es una cuestión de salud básica de las mujeres y la autonomía. Esto ya lo decía, mira, sin ponerme muy clásica, pero ya lo decía Simone de Beauvoir en los años 40, que la cuestión del aborto es una cuestión mínima e indispensable para que las mujeres tengamos un mínimo de terreno igualitario en el terreno político. Esto ya lo hemos hablado. Si bien la parte más retrógrada de la sociedad lo quiere presentar como un reclamo extremo, como un asesinato, como una decisión entre la vida y la muerte, que muchas veces lo es para las mujeres, realmente es algo ultra básico para que las mujeres tengamos la suficiente autonomía de poder participar en la política, en la sociedad, en nuestras propias vidas, en términos mínimamente más igualitarios, y que recién una vez aprobado este derecho y cuando se ejerza efectivamente, ahora vamos a hablar de eso, recién ahí vamos a estar teniendo la posibilidad de siquiera entrar al terreno de juego de la política. Mira, Disculpame, antes de que continúe, te leo un comentario que hace Yamila Bosler, que es hija de Gabriela, con relación a todo esto que ha ocurrido. Dice: Cristina siempre gobernó para la gente que necesitaba del Estado. Que la derecha peronista no se identificara con sus medidas, siempre la tuvo sin cuidado. Así que, nada, la nueva grieta es esta. Y es aún mayor que la otra, porque los peronistas en el debate del aborto dieron asco y la batalla está intentando desviar el fin de todo este laburo. Sí, coincido absolutamente. Una lectura política muy aguda está haciendo la compañerita. compañera, ¿no? Nada de diminutivo. Sí. Y bueno, creo que un poco el testimonio de las batallas que todavía falta dar, no solo en el terreno, digamos, en el terreno político más amplio, ya fuera del Congreso, tiene que ver con muchas manifestaciones que hubo en público, en las redes sociales, incluso en los medios de comunicación, profesionales de la salud, en los casos menos graves, diciendo que no van a ser proveedores de los abortos legales, lo cual ya se sospechaba que son las mismas personas que intimidan o incluso torturan a las mujeres que llegan con la necesidad de los abortos que ya son legales en la Argentina. Desde hace como 100 años que tenemos el aborto legal por 3 causales. Pero en los peores casos fue cuando anunciaron, por ejemplo, lo que pasó con el médico de La Rioja, que directamente iban a hacer los abortos sin anestesia, lo cual está tipificado como tortura en el derecho internacional. Y sin embargo, con toda despachatez, salieron a anunciar que que están a favor y que están decididos a torturar mujeres. Y ahora este medio que fue apartado de su función por la ministra de Salud de La Rioja está haciendo una campaña por las redes sociales y por los medios de comunicación federales para ser restituido en su puesto. Y de hecho hay muchas personas que evidentemente no tienen conciencia de esta de esta tipificación de la tortura, que están apoyando al médico, o incluso algunos, cuando no están de acuerdo con sus dichos, están pidiendo que se lo reinstaure. Digamos, esto también muestra un poco cuál es la situación real de los derechos humanos en la Argentina. Me remite también un poco al debate en el Senado y las cosas, las burradas que tuvimos que escuchar de parte del diputado Massot, dirigiéndose incluso a hijos de mujeres desaparecidas que estaban ahí presentes en la sala, y a los que creo que muy bien ha respondido la diputada Victoria Donda, que recomiendo a quien no la haya visto echar una mirada a su intervención. Una vergüenza lo que hace, lo que ha hecho Massot y lo que han hecho muchos otros, ¿no? Como Olmedo y bueno, en fin, realmente son impresentables, y yo me cuestiono realmente cuál es la legitimidad que tienen para estar usurpando los cargos que están usurpando. Sí, yo creo que hay un tema un poco más profundo detrás de esta grieta que manifiesta el aborto, que es una crisis política de representación que se ha venido desarrollando. Creo que es algo que tuvo un pico en lo que fue la crisis del año 2001, y que a lo mejor durante el periodo de ampliación de derechos que significó los gobiernos de Néstor, de Cristina Kirchner, estuvo a lo mejor latente, pero no había desaparecido. Y creo que ahora está volviendo a emerger esta crisis de representación y de organización política que tenemos en la Argentina, que obviamente no es el mismo estado en el que estaba hace 15 años, pero que sigue ahí vigente, y que todavía hay cuestiones de fondo que nos está faltando resolver como movimiento popular, como democracia representativa, ¿cierto? Claro. Bueno, y en esos términos quisiera agregar un pequeño tema, adelantando mi próxima columna para la semana que viene, que tiene que ver con nuestra población travesti trans, nuestras compañeras militantes, que este lunes va a ser un momento clave en el juicio por el travesticidio de Diana Zacayán, que ya han terminado todas las instancias y se va a proceder a la lectura de la sentencia. Mañana a las 9 de la mañana están pidiendo que por favor acompañemos a las compañeras travestis y trans en esta instancia importantísima, porque es el primer juicio que ha tomado relevancia pública en relación a un travesticidio, también por la magnitud de la militancia y de la representación popular que significaba esta líder Diana Zacayán, no solo de la población trans, sino también de los pueblos originarios. Y se está preparando nuevamente, como todos los años, para este 28 de junio, la Marcha Nacional en contra de los travesticidios, que se realiza en el Día Internacional por los Derechos de la Diversidad LGBTIQ. Así que atentos a estas instancias, porque también tienen que ver con esta democracia más profunda que todavía nos debemos. Bien, ¿cuándo tenemos el debate en Senado? Todavía no hay una fecha posible, pero por ejemplo lo que han adelantado tanto Pichetto como Naidenov es que se podría llegar a estar haciendo la votación antes del receso invernal, es decir, que ya mismo se estaría pasando a tratar el tema en senadores. Ojalá que así sea, ojalá que no haya obstrucciones ni formales ni informales para este debate, que es evidente que la sociedad ya está más que preparada para darlo. Bueno, y por supuesto que vamos a hacer toda la fuerza posible para que esto se apruebe, porque es lo que corresponde, y la realidad es que nuestros representantes y nuestras representantes no lo deben. Una cosa más, Lucía, con relación a todo esto. Sí, por supuesto. O sea, una vez que se apruebe la ley, ¿quién va a garantizar de que se implemente la ley? ¿Quién va a custodiar o vigilar de que se cumpla la ley? ¿Y de dónde van a salir los recursos necesarios, si es que se lo van a asignar, para que se cumpla la ley? Porque son temitas no poco menores al momento de que la ley se lleve a cabo, ¿no? Sí, bueno, realmente lo que yo creo es que los recursos ya están dentro de lo que es el sistema de salud, porque recordemos que en Argentina los abortos son legales. Es decir, acá no estamos debatiendo algo que es ilegal para que se incluya como algo legal, sino que es algo que ya es legal por tres causales y que se está ampliando el acceso a ese derecho. Es complejo lo que vos decís, porque justamente desde la asunción del macrismo en el 2015 se han estado recortando todos esos recursos, no solamente en términos de aborto, sino en todo lo que significa el sistema de salud, a todas las personas que dependen del Estado para tener acceso. Como sucedió, por ejemplo, de nuevo, volvemos a los años del kirchnerismo, en donde no se debatió la ley del aborto, pero sí se difundió la información necesaria, había acceso en las consejerías a información y a medicamentos para realizar el aborto. De hecho, el misoprostol estaba en la lista de los precios cuidados para que las personas pudieran acceder, entendiéndolo como un medicamento de necesidad básica. Obviamente que esto va a necesitar algunos ajustes, tal vez institucionales o formales, pero como siempre lo más probable es que la vigilancia de esta implementación tenga que ver con la militancia del movimiento de mujeres, que fuimos las que siempre hemos estado ahí para poder brindar el acceso al aborto seguro, aunque no fuera legal, aunque no fuera gratuito, para todas las compañeras. Así que entender que esto no tiene que ver con una cantidad fija de fondos que se tiene que asignar específicamente al aborto, sino que esto es algo, una organización más fina del sistema de salud pública que ya está en funcionamiento. ¿Se entiende? Sí. Dale. Yo quería... Hola, Lu. Hola, Lu. Yo quería hacer notar que... no es que difiera con lo que decís, pero me parece que me gustaría mirar o aportar una mirada un poquito más cruel, si se quiere. Yo no tengo ganas de que las compañeras que necesiten un aborto estén expuestas a lo que dicen los médicos de La Rioja en sus redes sociales con total impunidad, por ejemplo. Y yo no sé cómo vamos a hacer para estar a salvo de semejantes bestias, cuando hospitales enteros, por ejemplo en Córdoba, el hospital privado ya hizo una manifestación pública de no cuenten con nosotros. Me parece que es un poco más grave, ¿no? Porque el control llega hasta la puerta del quirófano. Y allá adentro, ¿qué va a pasar con las mujeres? Sí, bueno, creo que es muy real esto que vos estás trayendo a la mesa. Reitero, esto es algo que ya se está dando porque ya llegan las mujeres a las guardias de los hospitales, a veces con abortos en curso por un procedimiento clandestino, o muchas veces por un aborto espontáneo, como le ha sucedido a esta chica Belén en Tucumán, que fue un ícono de la lucha contra la criminalización del aborto, que por un aborto espontáneo tuvo una serie de maltratos institucionales, no solo del sistema de salud, sino del sistema policial y del sistema penal y del sistema penitenciario. Estos médicos que están anunciando a viva voz que no tienen problema en torturar a las mujeres y que por desgracia son aplaudidos por muchos, ya están realizando esto con lo que nos amenazan. Y además, la no interrupción del embarazo tampoco es una garantía de estar a salvo, porque en los quirófanos y en las salas de maternidad también hay un terrible maltrato, que esto es parte de la lucha que hemos tenido y hemos logrado visibilizar en los últimos años, que tiene que ver con la violencia obstétrica. En Argentina hay una ley de parto respetado que todavía es muy difícil que se logre el cumplimiento efectivo, como con los abortos no punibles, como con la educación sexual integral, y así muchos temas de las mujeres que están legislados formalmente, pero que todavía estamos batallando para que se cumpla esa legislación y esos derechos que nosotros tenemos ya formalizados y que aún no se están cumpliendo. Por suerte, creo que este debate también ha ayudado a visibilizar eso, no solo para que los profesionales que están comprometidos con la salud, con los derechos de las mujeres, tengan mayores herramientas para poder manejarse dentro del sistema de salud público y del sistema de salud privada, sino también para que la población tenga más conciencia de que esos derechos existen, de que privar a las mujeres de esos derechos no solamente es tortura, sino que va en contra de las leyes y que eso es algo que se puede denunciar y en contra de lo cual tenemos derecho a ejercer todas las presiones populares, institucionales, representativas a las que tenemos acceso. Seguro. Pero seguro. Es un tema que todavía queda por verse y que, por desgracia, bueno, esto yo ya lo vengo diciendo desde que se presentó el proyecto, si es que sale la ley, va a ser un gran trabajo en todo el territorio nacional el lograr la efectiva aplicación. Seguro. Lucía, te mandamos un fuerte abrazo, nos encontramos el próximo domingo. Bueno, un gran abrazo para ustedes y para todas las personas que están escuchando. Gracias, querida. Fue Lucía San Giorgio con su columna Empoderadas aquí en el Club de la Pluma, hablando de este tema que va a seguir dando letra. Hay un laburo por delante muy grande. Hay un laburo a nivel educación, a nivel formación también muy grande. Y a nivel jurídico, judicial. Porque recién cuando Lucía estaba hablando, yo me cuestionaba, transmito el cuestionamiento de ahora luego así en el micrófono, que todos estos médicos, supuestos, entre comillas, médicos, que esgrimen esas brutalidades como este que no va a facilitarle la anestesia para cuando tengan que proceder a un aborto, ¿no está rayando en la apología del delito, de un crimen, de una tortura? Yo creo que entra dentro del rango de un genocida, de un torturador. No creo que le quepa otro calificativo menor. Pero el problema no son los calificativos. No, el problema es que ni siquiera la apología, mira lo que le digo, está diciendo que lo va a hacer. Claro. O sea, es una persona que ya tendría que estar detenida, inhabilitada para ejercer la medicina. Tendría que estar preso. Y yo creo que, además, una cosa de la que no se ha hablado, es también cómo se les termina el negocio a aquellos que practicaban el aborto clandestino. Claro. O sea, hay una encrucijada de intereses muy diversa, muy potente, y estamos realmente muy vulnerables respecto de lo que pasa de ahora en adelante. Por eso creo que recién empieza y creo que la militancia tiene que ser muy fuerte. Es muy probable que tengamos que organizar grupos de veedores voluntarios en los hospitales, que tengamos que generar cosas innovadoras, habilitar un sistema que permita traspasar las puertas del quirófano para supervisar las prácticas. O sea, me parece que vamos a tener que hacer otra cosa, ¿sí?, para que esto hasta que esto realmente se convierta en un derecho internalizado culturalmente. Bueno, yo creo que desde el mismo, las mismas organizaciones de las mujeres, las organizaciones feministas que han llevado adelante esta lucha, y desde, inclusive me animo a decir, hasta aquellos sindicatos que han acompañado, me imagino yo, toda esta lucha y que de alguna forma acompañan esta necesidad de que se implemente este acceso a la salud, ¿no?, por parte de aquellas mujeres que necesitan practicarse un aborto, creo que tendrían que confluir en esto que vos estás destacando, ¿no? O sea, lograr grupos de gente de trabajo que acompañe a las mujeres que necesitan esa práctica y que no la dejen librada al azar de cualquier trasnochado y criminal que tiene un título habilitante para practicar la medicina, ¿no? Y mirá en qué momento se les ocurre tener dudas de conciencia. Fíjate, tienen dudas de conciencia en el momento de practicar un aborto, pero no van a tener dudas en el momento de no proveerle la anestesia. Claro. Conciencia, por favor, lávense la boca antes de usar esa palabra. Nancy Bilov, nuestra compañera, que hoy con su columna ha estado ausente, pero por varios motivos ajenos a su voluntad, dice: feliz día a todos los compañeros padres, a través vuestro querido Norberto Gansi. Ayer fue un día arduo, me disculpo, pero la lucha de clases continúa y con ella nuestra resistencia. Hoy un alto para honrar a los padres presentes y ausentes, todos aquellos que contribuyeron a nutrir nuestra conciencia y comprensión de que la unidad y la lucha es imprescindible. Abrazos, afectos y esperanza para nuestros pueblos. Gracias, querida Nayib, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estar siempre. Sí extrañamos tu presencia en el programa, pero sabemos que no es una cuestión caprichosa, sino que bueno, responde a cuestiones que sociales que bueno, a veces impiden que la gente pueda cumplir con sus compromisos, ¿no? Con, así que bueno, continuamos nosotros en el Club de la Pluma y hablando de mujeres y hablando de derechos, ahora nos vamos a una parte fría, tal vez. Nos vamos a la economía. ¿Le gusta hablar de economía a usted? No, ¿no? Bueno, pues yo no sé si ustedes quieren, ¿no? Pero hay alguien que quiso hablar de economía. Ya lo había anticipado hace dos semanas atrás. Alta Suciedad, la columna de Mayra Arena, hoy hablando de economía. Vamos a hablar de una mujer enferma y desquiciada que con su locura arrastra a toda la muchachada, muchacharla y sus patitos no van derecho. Pero basta de palabras y pasemos a los hechos. Se le ocurrió jubilar a 3 millones de viejos y como si fuera poco le dio compo a los pendejos. Su diagnóstico correcto todavía es una incógnita, pero es lunática y puso satélites en órbita al hospital. Seguramente hay que mandarla a tarifas de los servicios. ¿Podías pagarlas? ¿Quién puede fumarlas si no está en línea? En su delirio repatrió a YPF y aerolíneas, reparte asignaciones a los niños y las niñas, remedios. Sancionó la ley de medios para que esas voces no dejen tu mente rota y creas que lo que mereces es pagar la luz en cuotas. Que por favor vuelva la loca cuerda, que estos cuerdos que gobiernan nos están haciendo mierda. La locura. Estás escuchando el Club de la Pluma. Si lo único que tuviste es una chispita de suerte que nosotros no, no vayas a creerte de la alta suciedad. Alta Suciedad, la columna de Mayra Arena para el Club de la Pluma. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. ¿Cómo están, amigos del Club de la Pluma? ¿Cómo andan? ¿Cómo los trata esta fría mañana de invierno? ¿Cómo están allá? ¿Están tomando un matecito? ¿Están desayunando? ¿Están preparando la comida de temprano? Yo estoy acá tomándome unos buenos amargos porque el frío acá en Bahía Blanca cala los huesos. Estoy harta y voy a estar así quejándome del frío todo el invierno. Les cuento, no es ahora con los primeros fríos, no. Aborrezco el invierno y voy a estar hasta septiembre y me van a estar escuchando quejarme. ¿Cómo están? Bueno, esta semana les había prometido que iba a traer una columna económica, una columna en la que intentara explicar el quilombo que es la economía argentina en este momento, pero como yo no escribo ni hablo para intelectuales, intento siempre explicar desde cero, para alguien que no tiene la más pálida idea, que tiene ganas de empezar a aprender de economía, pero cuando uno agarra los diarios de economía, todos los conceptos están sin explicar. Todos parecen que manejan un montón de términos y un montón de vocabulario técnico y profesional que uno en su vida escuchó. Fue lo que me pasó a mí cuando empecé a intentar comprometerme o a intentar aprender. Yo estudié de grande, les cuento. Y la verdad era que no entendía un pomo. No hay nadie que explique las cosas para principiantes. Así que eso es lo que voy a intentar hacer yo ahora. Intentar explicar el quilombo económico desde cero. Y esta semana tenemos que ver qué es la inflación. ¿Por qué la plata vale cada vez menos? ¿Y quién dice cuánto vale cada billete? ¿Por qué el gobierno pidió un crédito al FMI? Y todo esto explicado como para que lo entiendas vos, como para que lo entienda tu hijo, como para que lo entienda tu abuelo si está escuchando que no pudo terminar la primaria, como para que lo entienda cualquiera. ¿Por qué en Argentina jamás pudimos controlar la inflación? ¿Por qué tenemos los índices inflacionarios más altos del mundo? ¿Por qué el gobierno no puede repartirnos 1 millón de pesos a cada uno y que seamos todos millonarios? Argentina tiene desde 1940 una economía inflacionaria. Les voy a pedir que todo lo que estén haciendo, salvo el mate, lo dejen y me escuchen un ratito, porque para entender todo el quilombo económico, después de escuchar esta columna, ustedes pueden ir y discutir con cualquiera de economía, se los prometo. De acá salen con el manualcito básico para ir y pelearse con la cuñada gorila o con la suegra antiperonista o antipopular. Argentina tiene desde 1940 una economía inflacionaria, les decía, todo el tiempo es todo cada vez más caro, ¿sí? Vamos a tratar de entender por qué un billete de 100 puede comprar lo que compra un billete de 100 hoy, por qué antes compraba muchas más cosas y por qué estamos seguros de que el año que viene comprará mucho menos que hoy. ¿Quién hace que todo aumente? ¿Qué es verdaderamente la inflación? Bueno, para intentar comprender el valor del dinero, primero hay que conocer el origen, ¿sí? Sabemos que antes del dinero lo que había era una economía de intercambio, es decir, el trueque. Y los que tenemos más de 20 años recordamos el trueque de principios del 2000 y sabemos que no está nada bueno. No es fácil la economía de intercambio porque es muy difícil interpretar cuánto valen los diferentes bienes, ¿sí? Además, por ejemplo, Pepe puede disponer de un bien para intercambiar, supongamos medias, y puede desear el bien de María, ¿sí? Que supongamos que tiene verduras de la huerta. Pero si María, que es la que vende verduras de la huerta, no quiere medias, Pepe no va a poder intercambiar con ella, ¿sí? Pepe se queda con sus medias. Entonces se buscó la manera de que cada cosa tenga un valor común, es decir, una unidad que valiera para todos los bienes, ¿sí? Tal como lo hacemos con las medidas de peso, de distancia o de longitud. Un kilo es lo mismo acá, en la China o en la Quiaca, y un metro representa la misma distancia acá en mi casa, allá en la de ustedes o en los Estados Unidos, ¿sí? El oro vino a resolver el problema de la economía del trueque. Cada moneda de oro funcionó como unidad de cuenta. ¿Qué quiere decir este concepto unidad de cuenta? Que cada bien podía decirse cuántas unidades de oro valía, ¿sí? Era una forma de contar. Un bien valía 2 monedas, otro bien 3 monedas, otro bien 5 monedas, ¿sí? Además, todos aceptaban el oro porque sabían que se lo iban a aceptar cuando fueran a comprar otros bienes. Es decir, era un medio de cambio aceptado. Sí, muchas veces en la economía de la posguerra o en las cárceles, es decir, lugares donde no hay dinero, un medio de cambio aceptado muy común suelen ser los cigarrillos, ¿sí? Siempre se busca algo que todo el mundo acepte porque es fácil de intercambiar, ¿sí? El oro ocupaba este lugar, pero empezó a haber problemas con el oro porque ocupaba mucho espacio y por lo tanto era muy fácil de robar, ¿sí? Pepe, el vendedor de medias, estaba preocupado por miedo a que le roben y alguien tuvo una maravillosa idea. Juana le dijo, yo te guardo tu oro, Pepe, y además te doy un papel que diga que sos el dueño. Vos usás ese papel para comprar cosas. Pepe quedó maravillado. Ahora podía guardar su oro en un lugar seguro y él podía comprar cosas igual. ¿Y qué pasó? Pepe necesitaba que todos supieran que Juana era la que guardaba dinero y que daba papeles que lo comprobaban, para que sus papeles tuvieran valor como unidad de cuenta y que fuera un medio de cambio aceptado. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Hasta ahí se entiende? Creo que sí. Lo hice bastante, bastante fácil. Entonces Pepe empieza a pasar el dato y Juana empieza a guardar el oro de la gente de todo el pueblo. Pepe vuelve a los pocos días a lo de Juana buscando papeles más chicos porque, claro, se había llevado un papel grandote y si cambiaba ese papel, cambiaba toda su fortuna. Entonces Juana, ¿qué hizo? Le dio papeles de distintos tamaños para que compre cosas de distintos valores. Y si sumabas todos los papelitos que le dio a Pepe, daba la cantidad de oro que tenía guardado en lo de Juana. Ahora lo aplicamos a una economía real, ¿sí? Juana es el Banco Central de la República Argentina y Pepe somos todos. Los papelitos son los billetes que dependen de la cantidad de oro que tenga guardada Juana o el Banco Central. Ahora, ¿por qué nuestros papelitos valen cada vez menos? Este fenómeno se llama inflación y los que vivimos en Argentina lo conocemos de toda la vida, ¿sí? Hay 4 principales causas de la inflación y las voy a explicar desde cero, ¿sí? Primero, la cantidad de papelitos o billetes que hay circulando por las manos de la gente. Segundo, el crecimiento de la economía. Tercero, la fortuna o riqueza acumulada en el Banco Central. Y cuarto, el déficit fiscal y comercial. Primero, ¿sí? Hablemos de lo que es la cantidad de billetes que circulan por la economía. ¿Ustedes se acuerdan durante la campaña del 2015 que Macri prometía bajar la inflación y aseguraba que era una de las cosas más fáciles que tenía que hacer? ¿Por qué estaba tan seguro? Porque la oposición en ese momento aseguraba que la inflación durante el gobierno de Fernández de Kirchner se debía a la emisión irresponsable. ¿Qué significa esto? Supongamos que Juana tiene el oro de Pepe, de María y de Luis, pero decide fabricar más papelitos para regalárselo a Marta, que no tiene oro para guardar. Por supuesto, cada papelito circulando va a valer menos, incluidos los de Pepe, María y Luis, porque ahora la misma cantidad de oro guardada en lo de Juana se divide en más papelitos. ¿Pero tuvo razón el gobierno? Dejaron de imprimir papelitos e incluso recortaron muchos de los planes de reparto a las Martas. Y la inflación no bajó. Segundo, el crecimiento de la economía. Cuando una economía crece, es normal que haya inflación. Supongamos que Pepe vende medias a 2 pesos el par y siempre le vende a María y a su familia. Pero ahora Luis tiene un trabajo mejor y Marta recibe una ayuda del Estado, por lo que estas dos nuevas familias comienzan a comprarle medias a Pepe. Pepe tendrá más familias para venderle medias, pero a la vez va a tener más gastos en repartirlas, en ir hasta la fábrica y en traerlas en el flete. Por eso decide venderlas un poco más caro. Y lo mismo ocurre con el vendedor de verduras y con el vendedor de cualquier otra cosa. ¿Qué pasa con los asalariados, los que tenemos solamente para vender nuestra fuerza de trabajo? Negociamos nuestro salario y pedimos un aumento en el trabajo porque todo aumenta cada vez más. Y nuevamente Argentina no cumple con esta condición, o al menos no cumple con la contracara. Claro, cuando la economía crece hay inflación, pero cuando no crece también. Es increíble. Vamos con la tercera causa a ver si podemos encontrar algo racional. Cuando las reservas crecen, ¿sí? Recordemos que la tercera causa es la cantidad de dinero, oro y cualquier tipo de valor que tengamos en las reservas del Banco Central. Cuando las reservas crecen, la moneda debería valer más, porque hay más riqueza para sostener a los papelitos o a los billetes circulantes. Y asimismo, cuando caen las reservas, lo esperable es que suba la inflación porque hay menos riqueza para sostener los papelitos y por lo tanto cada billete vale menos, entonces se encarecen los productos. Pero eso, queridos oyentes del Club de la Pluma, eso es en los manuales. Acá en Argentina siempre somos la excepción a la regla y sin importar que las reservas suban o bajen, la inflación se mantiene constante. Al 31 de diciembre de 2015, el stock de reservas internacionales del Banco Central era de 25.563 millones. Hoy no tenemos un cálculo exacto después de la corrida bancaria, pero aproximadamente andan en los 50.000 millones de dólares, es decir, son prácticamente el doble. ¿Sí? Deberíamos tener un peso estable, un peso fuerte, pero no. Lo único estable y fuerte en este momento en la Argentina es la inflación y el ajuste que están haciendo estos tipos. ¿Sí? Gobiernos anteriores, el gobierno anterior, decidía utilizar fondos de las reservas, ¿sí? ¿Por qué no había reservas tan grandes? Porque utilizaban fondos de las reservas para poner a trabajar ese dinero. Es decir, a través del crédito para viviendas, que fue el Procrear, a través del crédito para emprendimientos y generación de los consecuentes empleos. Este gobierno decidió ir por el camino contrario y acumula las reservas al mismo tiempo que agranda la deuda externa. Una decisión bastante rebuscada que busca lo que no logra. Sí. Bajar la inflación. Por último, tenemos la causa cuarta de la inflación, que es el déficit. El déficit fiscal es cuando el gobierno gasta más de lo que tiene. Es decir, cuando los sueldos de los empleados públicos, las jubilaciones y los programas sociales suman más dinero del que se recauda a través de impuestos. El déficit comercial es cuando los países nos compran menos de lo que nosotros les compramos a ellos. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que provoca este desequilibrio? Que las reservas caigan, es decir, que se vayan más dólares de los que entran o que se gaste más plata de la que entra, entonces de nuevo las reservas bajan y los papelitos circulantes valen menos porque hay menos fortuna en las que dividirlos. Y aunque esta regla se cumple cuando caen las reservas, ¿sí? Cuando suben las reservas, como ya les expliqué, igual seguimos teniendo inflación. Sí, igual tenemos inflación cuando suben las reservas, como les comentaba anteriormente. Entonces, si se dejó de emitir, dejamos de crecer, porque no crecemos. Se recortó en muchos planes, subieron las reservas. ¿Por qué tenemos tanta inflación? Bueno, hay un factor que en Argentina es clave y que ata los precios de distintos bienes, generando un efecto dominó que se lleva puesto a todo. Estoy hablando, por supuesto, del dólar. Cuando aumenta el dólar, los precios de nuestra economía aumentan. Mientras más caro está el dólar, menos podés comprar con tu salario en pesos. Durante el gobierno anterior se fijó el precio del dólar y esto fue ampliamente criticado por la oposición. ¿Sí? Cuando cambiamos de gestión, ¿se acuerdan del famoso cepo? ¿Sí? Cuando cambiamos de gestión en 2015 se elimina este cepo, que era una de las promesas de Macri, una de las pocas que cumplió junto con sacarles las retenciones al campo y a las mineras, y se liberó la compraventa de dólares. ¿Sí? Eliminaron el cepo y esto permite que cualquiera vaya y compre cualquier día hasta 2 millones de dólares. ¿Y qué pasa si muchas personas compran muchos dólares? Bueno, pasa lo que ocurrió en la primera quincena de mayo, surge una corrida bancaria. Cuando todos corren a comprar dólares, el precio aumenta considerablemente y eso pasa con todas las cosas. ¿Ustedes se acuerdan cuando hubo pandemia de gripe A y el alcohol en gel pasó de valer 2.50 pesos a 25 pesos? Todo el mundo corrió a comprar y los vendedores, conscientes de que esos compradores estaban desesperados y por ende dispuestos a pagar, aumentaron los precios. Con el dólar ocurre exactamente lo mismo. Después de la corrida cambiaria de mayo, el dólar aumentó de 20 a 25 pesos. Es decir, el peso se devaluó un 25%. ¿Y por qué fuimos al FMI? Para terminar con esta columna y entender el panorama actual. Bueno, la corrida bancaria de mayo asustó a la presidencia y consideraron la posibilidad de pedir un préstamo preventivo. Así lo llamaron ellos. ¿Sí? Ahora tenemos 50 mil millones de dólares para ir sacando y que hay que devolver con una tasa mínima del 4%. Y si prestan tan barato, ¿por qué estamos todos tan asustados? Bueno, porque lo que le importa al FMI, los que ya lo conocemos, sabemos que no quieren que le devolvamos la plata. Eso es lo de menos para ellos, ¿sí? Lo que quiere el FMI es que se apliquen las políticas económicas que ellos pretenden y que en Argentina fracasaron rotundamente, ¿sí? Por ejemplo, para darles solo un ejemplo rápido y terminar con la columna de hoy que ha sido bastante extensa y que agradezco que se hayan quedado hasta el final, el FMI jamás permitiría que un gobierno utilice parte de las reservas para aplicar políticas redistributivas, ¿sí? Por eso mismo, ni bien volvió de Nueva York, Duchovne anunció que el Banco Central de la República Argentina será totalmente independiente, ¿sí? Esto es solo una muestrita, ¿sí?, de qué tan rápido los gobiernos hacen lo que el FMI les pida a cambio de este dinero que es para emparchar el quilombo financiero que ellos mismos generaron a través de las LEVAC, a través de la bicicleta financiera, a través de perdonarle los impuestos a los más ricos, y que ahora, a raíz del ajuste que se viene, va a ser mucho peor. ¿Sí? Este ha sido un intento de explicar el quilombo económico argentino desde cero. Recuerden que nadie es objetivo, tampoco quien les habla, pero lo que compartimos es la idea de que ningún gobierno puede endeudar un país y a sus próximas generaciones para beneficiar a los más ricos de siempre, ¿sí? O espero que compartamos al menos esa idea. Recuerden que cualquier mensaje lo pueden dejar en la página de la radio para hablar de lo que tengan ganas y, como siempre, ha sido un placer estar con ustedes, amigos del Club de la Pluma. Un gran abrazo muy fresco desde Bahía Blanca. Será hasta el domingo próximo. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Continuamos en nuestro programa, en el Club de la Pluma. Dice Najib Ilov, hoy nuestro corazón aún anida esperanza en que otra Colombia amanezca este lunes, la humana, la de son falsos positivos, la de sin desplazados, exiliados, las de sin parapolíticos y genocidas de las Fuerzas Armadas impunes por sus crímenes contra este pueblo luchador heroico, golpeado por los mismos traidores, las progenies de Santander, que entregan desde sus recursos hasta su territorio al imperio yanqui. Seguiremos multiplicando la esperanza en Colombia y en los pueblos libres de nuestra patria grande, dice Najib Ilov. Y quiero, aprovechando, ¿no?, esto que nos dice Najib Ilov, porque vos sabés, viste lo que está pasando en Nicaragua, hablando de falsos positivos, de atentados de falsa bandera, de las cortinas de humo, y bueno, y es que están tirándole unos cuantos medios monopólicos, tirándole en contra de la figura de Daniel Ortega. Nicaragua no tiene petróleo, pero está construyendo un canal interoceánico que dejará obsoleto al de Panamá, controlado por los gringos, por los norteamericanos. El canal de Nicaragua podría debilitar en forma severa el poder geoestratégico, económico y comercial de Estados Unidos. Esta nueva vía interoceánica en Nicaragua influiría significativamente en la correlación de los poderes económicos en esa región. En 1903, Estados Unidos ya había incursionado en Panamá construyendo el ferrocarril interoceánico y pretendía seguir las obras del canal ya iniciadas por Francia, y para lograr su objetivo, Estados Unidos respaldó la rebelión panameña y aseguró la separación de Panamá para tener vía libre y construir y controlar el canal sin problemas. Ahora, en el 2018, pretenden hacer lo mismo con Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega planea otorgar una concesión a 100 años a una empresa china para construir el canal. Y, por supuesto, de esa manera cambiaría de manera tremenda, drástica, la geoestrategia y la geopolítica en la región. Por eso lo quieren derrocar a Ortega. ¿No lo sabías? Bueno. Otra cosa que quiero compartir con ustedes, y seguimos con nuestro programa, Sergio Orestes Guiñanes, nuestro compañero de la Andeta, provincia de Santa Fe, a quien le mandamos también un fortísimo abrazo, dice en relación a una nota que publicamos, que republicamos del Cohete de la Luna, recortes para casi todos, dice: errores de la clase media. Ella le dio la llave a Macri para ponernos en el infierno. Se hizo kirchnerista cuando sacó los pies del barro, pero cuando tuvo zapatos de gamuza, auto, plasma y viajes, se hizo macrista. Hoy la clase media no sabe si reconocer su error o pedirles a los humildes que derroquen a Macri. En fin, seguimos en el Club de la Pluma y seguimos hablando de economía, ¿sí? Lo empezó haciendo Mayra Arena y ahora lo continúa haciendo Martínez Calabrino Ortiz. Estás escuchando el Club de la Pluma. Petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martínez Calabrino Ortiz en el Club de la Pluma. Hola, Norberto. El tema de hoy, evidentemente, es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo que va a traer seguramente más ajuste, recesión, desocupación y más desigualdad. Si bien no se conocen específicamente todos los puntos del acuerdo, sabemos lo que el Fondo Monetario Internacional ya viene diciendo en la economía argentina de que hay que bajar el gasto público, hay que modificar el sistema previsional, hay que hacer una reforma laboral y, en definitiva, que la Argentina asegure pagar a los acreedores. Esto sabemos a dónde conduce, ya tenemos experiencias anteriores. En los 90, la eclosión del 2001 fue producto justamente de todo eso, y evidentemente esto tiene impacto en la confianza de los mercados, la llamada confianza. El gobierno argentino acude al FMI para obtener 50.000 millones de dólares y generar la confianza que hasta ahora no pudo lograr en 2 años y medio, sino a costos altísimos, con una altísima tasa de interés por parte del Banco Central, en donde fondos especulativos vinieron a la Argentina a invertir en esas altas tasas de interés. Lo que hacían era cambiar los dólares por pesos, los pesos rendían a muy altos intereses y después volver a los dólares y esos dólares fugarlos afuera. Lo que ha venido ocurriendo es que el mercado decidió de que, o observó que no había más financiamiento para la Argentina, o por lo menos no había más financiamiento barato para la Argentina, debido a ciertas condiciones internacionales, como por ejemplo el aumento de la tasa de interés en Estados Unidos y algunas otras cuestiones que afectaban una economía absolutamente sin ningún tipo de protección, y decidieron empezar a sacar los dólares del país. Eso sumado al déficit de cuenta corriente, un déficit comercial altísimo producto de la apertura importadora y de los grandes montos de importación en bienes de consumo. Recordemos los autos importados, recordemos las compras de argentinos en el exterior, el turismo, que se está llevando alrededor de 10.000 millones de dólares por año. Lo que se hacía hasta ahora era cubrirlo con deuda y con estos capitales financieros. Nada de eso iba a algún sector productivo que pudiera generar dólares. Es decir, que tuviera la capacidad de o aumentar exportaciones o sustituir importaciones. Nada de eso ocurrió. Lo que ocurrió durante todo este tiempo fueron eliminación de cualquier tipo de control al capital financiero. Es decir, el libre intercambio de monedas. Y eso lo que condujo fue a que el ahorro fuera cada vez más dolarizado, de que las empresas extranjeras remitieran cada vez más divisas al exterior sin reinvertirlas, no hubo reinversión productiva, y que, en definitiva, la Argentina volviera a las tensiones de restricción externa que cada tanto ocurren en una economía dependiente, en una economía que no tiene su estructura productiva desarrollada y que no genera dólares, y que cuando crece lo que hace es demandar dólares y por lo tanto poner en tensión la balanza de pagos. El gobierno lo que hace es argumentar de que el déficit fiscal es el culpable de todo esto, y por eso quiere reducir el gasto público, disminuyendo obra pública, parando las centrales nucleares que estaban previstas en alrededor de 6.000 millones de dólares, pero admite perder alrededor de 8.500 millones de dólares de reservas del Banco Central para poder mantener esta fuga incesante de divisas. Es decir, más de una central atómica, a cambio de nada, absolutamente nada, porque si se hubiera usado ese dinero para cuestiones productivas, alguna de estas cuestiones, algunas de estas cosas se podrían estar solucionando. El cambio de nombres no ha hecho nada más que permitir que el dólar siga subiendo. El viernes cerró a 28 pesos con 85 centavos. Y además tenemos nombres que parece una paradoja o parece una ironía, más bien teniendo a Caputo como presidente del Banco Central, en donde debería aplicar políticas monetarias de confianza, mientras él tiene todos sus ahorros en el exterior sin repatriarlos. Es decir, que ni ellos mismos tienen confianza en lo que hacen, con lo cual difícilmente puedan convencer al resto para que mantengan sus dólares en el país, o para que se mantengan en pesos o inviertan en la Argentina. Todo esto ya sabemos a dónde conduce. Lamentablemente, la única forma de poder hacerle frente es mediante la lucha, mediante medidas de fuerza. Por eso es muy importante que la central sindical y la central obrera, las centrales obreras, se conjuguen y se unan en una misma acción para poder frenar al menos o generar un muro de contención y que el salario real no se pulverice, ni que aumente la desocupación, ni que aumente la desigualdad. Si el gobierno tiene que cerrar las cuentas fiscales, lo tiene que hacer por parte de los que más tienen, no tiene que favorecer a los que más tienen, justamente, porque eso genera una rueda indetenible que genera aún más dependencia, más desocupación y más miseria para los argentinos. Martín Escalabrini Ortiz, para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada. Y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema, que lucharían por protegerlo. We'll be right back. será vencido, lo gritamos el viernes a la noche en el Agustín Tosco. ¿Ves qué lindo que era? Éramos viejos, no tan viejos, jóvenes, hasta niños cantando eso. ¿Sabes qué hermoso que fue eso? Maravilloso. Le agradezco a nuestra querida compañera Adriana Marzó, una militante también de aquella, que pertenece todavía al Sindicato de Luz y Fuerza, que durante mucho tiempo ha trabajado con el Cachulín Álvarez, amigo del gringo Agustín Tosco, ahí en el archivo histórico de Luz y Fuerza. Y le quiero agradecer porque vino a saludarme y a pedirme, cuando pase el frío, el coro de expresos políticos quieren venir a cantar en vivo aquí, en el Club de la Pluma. Ojalá que se dé, va a ser un orgullo para nosotros. Continuamos. Continuamos en el Club de la Pluma y ahora le toca el turno al ecosocialismo, la columna de nuestro querido amigo y compañero, este otro militante, Gustavo Jetti Godoy. El Club de la Pluma. Es un lugar al que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular, es el agua que no corre más. Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre, contenedor de diversidades, una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Jetti Godoy para el Club de la Pluma. Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín, volves contento del shopping, a tu gueto en monopatín. Bueno, buenos días a todos los amigos del Club de la Pluma. Suele decirse que cuando se señala que los responsables de una situación, de un acto dañoso, somos todos, ¿viste que te dicen? Los responsables somos todos, somos nosotros. Este somos todos es porque nadie quiere o se quiere ocultar verdaderamente a los responsables. Bueno, la mejor manera de diluir esta responsabilidad, que siempre es de alguien, consiste en taparla, diluirla, ponerle un manto oscuro atrás de esta palabra, del sustantivo todos. La política es frágil en episodios donde los responsables somos todos, o todos somos responsables, o esta deuda la contraemos todos, o esta responsabilidad de pagar la futura deuda externa la tenemos todos. Te dicen que la salud es cosa de todos, y que si no lo hacemos todos, no lo hace nadie. Y así siempre nos están haciendo responsables a todos de la responsabilidad que siempre tiene alguno en particular. Hay hasta eslogan donde te dicen la ciudad somos todos, la Argentina somos todos, Cosquín somos todos, este lugar es para todos. Como si en realidad los responsables de las cosas que suceden no fueran los presidentes, los gobernadores y los intendentes. Este uso del todos y del nosotros, o del equivalente, la humanidad en su conjunto, presupone que hay una percepción de la realidad que en verdad no existe, aún para el problema global como el cambio climático. Los responsables no somos todos. Frente a la contaminación de un río, los responsables no somos todos. Si hay un funcionario que no mira que una fábrica está tirando, o un hotel está tirando cloacas al río, los responsables no somos todos. Si están haciendo una autovía cercenando la montaña, los responsables no somos todos. Los que los dañamos no somos nosotros. Los que aplican la mega minería y hacen lo que hacen con la naturaleza, no somos todos. No es para nosotros. No es un desarrollo nuestro. Eso es lo que nos quieren hacer creer. Y bueno, ese nosotros, vos ves, no tiene una existencia definida. Ahora, para nosotros, los ecosocialistas, estas cuestiones de dañar el ambiente no tienen un nosotros como responsable, no tienen un todos como responsable. Nosotros decimos que hay tres clases de protagonistas: los culpables, los responsables y las víctimas. Los culpables son los que ejecutan esta acción que daña el ambiente, el desmonte, las autovías, las fábricas que contaminan, el industrial que hace un bypass. Los responsables para nosotros son los que por acción, por omisión, permiten que eso ocurra, ya sea porque no controlan, o porque reciben coima, o porque no aplican las normas legales, porque no sancionan las leyes, porque no consultan, o porque miran para otro lado y facilitan la política y los estudios de impacto ambiental y dan firmas de prefactibilidad o factibilidad como los intendentes del Valle Punilla para que se provoque el desastre. Son los responsables de que no se pare a los culpables. Y después estamos las víctimas, que finalmente somos los que padecemos el problema que estos responsables y estos culpables nos provocan. Es de todos modos algo complejo, ya que cuando tenemos un esquema de este tipo, de culpable y víctima, a veces las víctimas, sí, somos nosotros, ¿no? Porque en realidad cuando se produce el daño al ambiente, no daña solamente a los que vivimos en la orilla del río, también daña al que provoca el daño, el ecocidio, el envenenamiento del río. Bueno, nos queremos referir hoy a esta hipocresía del uso del nosotros, del todos, para irse y tapar, y irse por las ramas y tapar una situación que todos conocemos, y que desde el punto de vista científico y práctico es imposible de negar, ¿no? La descripción de un acto ecocida en primera persona del plural, siempre hay un sujeto, siempre hay un responsable. El problema es que el sistema actúa de manera cómplice para ocultarlo, para esconderlo, para disimularlo. Esta utilización del nosotros para tratar problemas ambientales, que los responsables somos todos, que los responsables somos todos nosotros, que los responsables es la humanidad, que el responsable somos los argentinos, que los responsables somos los que vivimos en Punilla, o que los responsables somos los habitantes de un pueblo, es una trampa armada para esconder a los responsables. El responsable de la destrucción del sistema ecológico en la Argentina es el capitalismo. El culpable hoy es Macri. Los responsables y culpables son los intendentes y los gobiernos provinciales y municipales. Es su responsabilidad. Los responsables son los jueces, que no obligan a estos gobiernos, a estas empresas y a estos jefes de Estado y de gobiernos a cumplir con las leyes, y condena a los que luchan por defender el ambiente o el territorio. Así que la sociedad, los pueblos, los habitantes, no somos los responsables. Y no tenemos que sentirnos responsables ni culpables de solucionar este desmadre que nos provocan estos tipos. Nosotros somos responsables de hacerles notar que los culpables son ellos. Nosotros no somos los responsables de que exista la contaminación. No es la humanidad, es el capitalismo. Y en nuestro caso, en nuestro país, el responsable de lo que está pasando con la mega minería, con el fracking, con el desmonte, con los glaciares, cómo le van a caer encima a la naturaleza para pagar deuda externa, no somos nosotros, no somos todos. Es Macri. Por eso es que nos tenemos que sacar de encima este gobierno y este sistema capitalista que utiliza los bienes comunes como la naturaleza para llenarse de dinero. Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Bueno, gente linda, hemos llegado al final del programa de hoy. Resistiendo, hoy sigue resistiendo. El agua. Sí, largo, largo y encima en este estado deplorable. Pero bueno, lo hemos soportado. Esperemos que ya se hayan sentido a gusto en algunas cosas y que hayan. Les pueda servir lo que venimos haciendo en esta trinchera comunicacional. Les recuerdo, el próximo domingo vamos a estar festejando nuestros 14 años de existencia. Y el próximo domingo 24, nuestro invitado, quien va a dialogar con nosotros, es el hermano de Darío Santillán, Leo Santillán. Va a dialogar con nosotros, contándonos sobre la vida de Darío y bueno, lo que ha significado esto de involuntariamente convertirse en un héroe de la resistencia y la lucha en las calles. Profesor Gabriela Fernández, ¿usted quiere decir algo? ¿Se despide? ¿Qué hace? Me despido no sin recordarle a la gente que la oposición ha llamado a una sesión especial para repudiar el acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Así que el próximo martes a las 11 de la mañana todo el mundo al Congreso a pedir, a exigir que por lo menos este acuerdo no incluya el Fondo de Sustentabilidad del ANSES, por lo menos que los jubilados puedan seguir cobrando, por lo menos que las generaciones de trabajadores aportantes tengan alguna esperanza de jubilarse algún día, por lo menos que este acuerdo con el fondo no los deje irse impunes y con todo el dinero a sus offshores. Gustavo Yeti Godel dice: a mí me gustó el programa, reflexivo, gracias Yeti. Lo único que yo agrego a lo que dice Gabriela, que a estos tipos hay que sacarlos a patada en el trasero, loco, y meterlos en cana. No hay otra. ¿Qué querés que te diga? Hagan todas las declaraciones y todas las sesiones que quieran de urgencia, pero a estos tipos, Macri para abajo y a los costados, hay que sacarlos a patadas, meterlos en cana y que se pudran en cana por tanto crimen cometido. Es mi deseo que esto ocurra lo antes posible. El próximo domingo volvemos, el próximo domingo 24 de junio vamos a volver festejando nuestros 14 años de existencia como trinchera comunicacional. ¿Y a dónde vamos a volver? A la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Coquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, a los cuales les vamos a seguir presentando batalla, a los cuales les vamos a seguir reclamando juicio y castigo por tantos crímenes cometidos, por tanta sangre derramada, a los cuales les vamos a seguir exigiendo que se pongan de la vereda del lado del pueblo para lograr que estos criminales, los autores de la actual dictocracia, caigan definitivamente y sean condenados. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma. Que pueden alzar vuelo por una esperanza, vuelo para el que se anime a soñar, sueño que quiero y no puedo alcanzar. Pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país ahora que solo se arrastra? ¿Qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Alas quebradas, con la fe destrozada, cuentan que este país una vez fue un país de verdad, que crecía de abajo y la gente feliz era en ese país mayoría y tenía trabajo. Thank you.

camino serán